Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito. Vamos a salir. Fresquísimo y añadiendo un programa o una actualización de software para que estéis a tope con la cope. Venga, vamos a soltar más. Actualidad sobre todo. Actualidad a tope. No, es que he estado viendo hoy el primer episodio de Super García. Sí. Sí, ha estado. Me gusta. No sabía yo lo de que se metió allí en lo de Franco. Bueno, lo de Franco, lo de golpe de estado de Tejero. No sabía yo que se había metido allí y empezó. Ojo. Empezó a dar la noticia. Fue además, yo lo recuerdo, no porque lo escuchara, pero recuerdo que fue un. Que fue directamente al Palacio de los Congresos y al Palacio de Congresos y estuvo toda la noche emitiendo en directo todo el asunto. Y como además era un periodista muy seguido entonces en nuestro país y muy escuchado por las noches, pues toda la gente estuvo conectado al programa de García. Es lo que decía la gente, yo por la noche me acuesto con García. Pues eso ha sido una introducción acorde, perfecta con el tema que vamos a tratar de inteligencia artificial. Y para ello tenemos a la voz del liso barraleño fresquito, Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Pues nada, muchas gracias por invitarme. Y he dicho al hacer la introducción, digo, que lo sabía, digo, porque llevo tanto tiempo sin participar que ya ni me acordaba. Pero bueno, esto es como montar en bicicleta, que al final, ¿sabes? Componer el sillín no hay ningún problema y sale todo rodado. Así que nada, pues encantado de estar aquí. No te olvides del sillín. Del sillín. Y tenemos a nuestra, esta sí es nuestra inteligencia artificial de Cine de Barra. Tenemos a nuestro vampiro, ya que hacía tiempo también que no te pasaba, ¿verdad, Valdi? Bueno, Valdi. Hola, muy buenas. Hombre, no digas eso de inteligencia, porque luego después los pobres que nos están escuchando me escuchan decir chorrada y dicen, se ha ido la pinza. Pues yo creo que la última vez fue en el programa de las mejores películas que hicimos, ¿te acuerdas? Que se nos hizo un poco chinillo por haber hablado. No sé si fue el anterior o... No fue tanto, ¿no? No, fue el anterior o justo uno antes, no lo sé. Pero sí que estuvimos hablando de las mejores películas de historia del cine, sí, y de verdad. La vida bella. Entonces que sí. No es de las mejores. Y La vida bella. De aquí en brindis para Chinillo. Que sí, pues yo no sé por qué me hacía que hacía mucho. Hacía mucho. Es que claro, como tenemos la agenda apretada, lo que vivimos en el confinamiento sacando programas ahí a Cholón. Pues después del confinamiento, pues ha llegado ahí el valle en el que, con suerte, lo que nos propusimos al principio de crear el podcast, de tener un programa por mes, llegamos justito y para mí hacía que era mucho tiempo, pero sí, desde el anterior. Bueno, y vamos a hablar de películas sobre inteligencia artificial. Ahora que en varios programas ya hemos estado nombrando a ChatGPT y que las herramientas están en boga y cada vez se utilizan más, y te vas a YouTube y escuchas versiones de inteligencia artificial imitando la voz de Freddie Mercury cantando por los Beatles, por ejemplo, incluso una que eso lo ha pasado hoy Plisken, que yo no lo conocía, una de Freddie Mercury cantando el Chop Suey de System of a Down, que me has recordado que tenemos que hacer un programa con las versiones más de migrantes de la historia. Otro, y poner la versión del Chop Suey que hizo este personaje, de cuyo nombre por suerte no me acuerdo, en el que se inventaba la letra, pero que lo hacía bien la inteligencia artificial esta cantando, no la de Chop Suey, que sonaba regular, pero por ejemplo las versiones de los Beatles sí molaba mucho. Y el que dice inteligencia artificial imitando voces y cantando, pues por ejemplo son para los amigos en su canal ha escrito canciones con ChatGPT al estilo Rammstein, y por ejemplo esa es la que recuerdo, y al estilo de más grupo, y la verdad es que quedan bien. Sin hablar de herramientas como Midjourney, que te hace unas imágenes que son la repera y tal. Y hemos pensado que podía estar bien recordar un poquito, películas sobre todo, aunque seguramente se nos escapará alguna que otra serie, películas en las que se ha hablado de inteligencia artificial, y en concreto iba a decir que nos hemos visto tres películas para el programa, pero creo que son dos, porque lo único que se ha visto en las tres soy yo. Y voy a pasar de esa película, voy a hacer un poquito por encima, pero bueno. Que lo primero de todo, no voy a decir cómo están las máquinas, eso ya lo dijo el otro día Chinillo. Lo primero de todo, ¿a vosotros os gustan este tipo de peli de ciencia ficción enfocada a inteligencia artificial o qué? A mí sí, pero no las que hemos elegido. Ah, pues mira, muy bien. Es que al decir las películas que íbamos a decir, digo, bueno, pero es que aquí no. A mí me gusta ese tema de ciencia ficción, de futuro a lo mejor distópico en el que ya vivimos, y con una inteligencia artificial fuera de control, bueno, fuera de control, con su conocimiento y con su identidad propia, y que ataca a humanos y tal. A mí esas películas sí me gustan mucho, por eso te digo que estas no me cuadran mucho. Pero bueno, se ven y de todas se puede sacar cositas interesantes. A mí, como dice Plisqueña, que está aquí, me mola muchísimo, con N mayúscula, como dice de forma burlesca. A mí me gustan mucho las pelis de ciencia ficción en general, y estas que tienen inteligencia artificial y máquinas que se rebelan y que tienen conciencia de sí mismas y tal. Me parece muy interesante. Porque intentaré no ponerme intenso hoy ni trascendente, pero realmente suponen un desafío para la humanidad. Supone un desafío. No voy a hablar en términos apocalípticos de que puede ser el fin de nuestra especie, pero sí que supone un antes y un después, absolutamente. Herramientas como las que han mencionado, de ChatGPT o Midjourney, o los deepfakes, por ejemplo, que hemos visto todo, de las imágenes de, no sé, del Papa, por ejemplo, con el plumón ese, o el Papa bailando, el Papa Francisco bailando breakdance, o usada, por ejemplo, en la guerra, ¿no? Zelensky hablando y diciendo cosas, que llega un momento que eres incapaz de saber si es cierto o no es cierto. Bueno, pues en esta situación en la que estamos, de esta nueva generación de inteligencia artificial, realmente supone un desafío, porque dentro de no mucho tiempo, sino ya, con estos deepfakes que hay por ahí circulando, y que hay en todos los ámbitos, en el ámbito del porno y la propia Scarlett Johansson lo dijo, bueno, esto es incontrolable y tenemos que asumir que es así. Y hay una etapa, una época en la que va a ser muy difícil creerte lo que ves. O sea, porque antes tú podías contrastar fuentes y podías un poco estar al tanto de si algo puede ser fake news o no investigando. Ahora es que ni siquiera investigando lo vas a poder saber, porque es que es tan real que lo estás viendo con tu propio ojo, e incluso habrá ocasiones en las que enfangando la verdad haya personas que tengan que salir a desmentir un vídeo en el que han salido haciendo cualquier cosa y la gente no se lo crea, porque dirá, bueno, es que todo lo ha hecho, pero ahora se arrepiente y por eso no quiere reconocerlo. Por tanto, va a ser muy, muy, muy difícil Determinar qué es la verdad. Sí, perdón. Siempre tendremos el comodín de Villarejo para saber lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Pues miedo me da Villarejo con toda la herramienta esta, con el Midjourney y el ChatGPT. Bueno, la liaría pardísima, más todavía. Desde aquí un brindis para Doc. Pensaba que era para Villarejo, digo, igual no escucha. No, no, para Doc, que me envió la noticia ayer de Villarejo diciendo que el Madrid robaba a los árbitros y tal, que lo dijo en un juicio. Y digo, bueno, pues ya ves tú, vaya súper fuente. Bueno, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Que estamos en una época de que hay un sociólogo polaco que se llama Zygmunt Bauman, que habla de la sociedad líquida, porque, bueno, se mezclan todo este tipo de cosas y resulta muy difícil encontrar la identidad. Vamos a vivir una incertidumbre permanente, ¿no? Y eso va a ser muy complicado. Sí. Bueno, yo tengo que decir que lo he dicho ya varias veces en el programa que a mí me gusta mucho la ciencia ficción y me gusta la ciencia ficción que trata temas éticos, morales, filosóficos y tal. Y yo creo que la mayoría de este tipo de películas sobre inteligencia artificial, yo creo que están dedicadas a eso, que es un tema bastante importante en la trama de la película. Hombre, decía Plis que no sé si lo ha dicho ahora o fuera de antena, antes de la grabación, que a él le gusta las pelis de inteligencia artificial de palo, donde haya más movido, supongo que el estilo Terminator y tal, pero en esas el tema de inteligencia artificial se pasa un poquito de soslayo, se dice que sí, que se hacen inteligentes y punto, y que la mayoría de estas películas exterminan a la raza humana. Y hablábamos también que por ejemplo, le hemos preguntado a Valdi, se lo vuelvo a preguntar para que lo comente, que desde casi casi los orígenes de la ciencia ficción en el cine, digamos que se ha tratado un poquito este tema con matices, y estábamos hablando de Metrópolis. Pero bueno, ahora que lo diga Valdis, pero era más de como un personaje, un autómata, más que centrarse en la inteligencia de ese robot, ¿no? Y en Metrópolis, Friedland, bueno, el director incluye, y su mujer, que son los que hacen el guión, incluyen un personaje que es el antagonista, la protagonista. La protagonista, que es María, que es Bridie Helm, es una mujer pues muy piadosa, muy buena, en el sentido de que busca que haya concordia en la sociedad. De hecho, predica la hermandad de todos los seres humanos. Y hay un inventor que crea que es la imagen típica de Metrópolis, ¿no? De ese robot que luego poco a poco se va convirtiendo en la cara de Bridie Helm, de la protagonista, y que representa su lado oscuro, representa todo aquello que el vicio, la perversión, dirige al hombre hacia la condenación en un bar donde hay una fiesta, hay bailes y cosas así como muy, muy chunga y muy perversa, y que representan. Pero ese robot o ese androide no tiene inteligencia artificial, porque no tiene conciencia de sí mismo y actúa según la programación o según las indicaciones de su creador. Por tanto, sí que podríamos considerar que una de las primeras creaciones de androides que aparecen en el cine, pero no tanto como con inteligencia artificial, que es la idea que queríamos hoy, ¿no? De trasladar en el programa y en las películas que hemos seleccionado, donde los distintos sistemas operativos o androides o lo que o robots, como lo llamemos, sí que tienen esa conciencia de sí mismos y que actúan de manera casi autónoma, aprendiendo y tomando decisiones. ¿Y cuál creéis vosotros que fue la primera película que se centró o que visteis, o decidme las dos, que se centró en inteligencia artificial porque... Y ahora aquí, venga, abro yo el melón para que no me lo digáis luego y me hagáis un ataque gratuito. Yo creo que HAL en 2001, yo creo que es la primera vez que sí se centran en lo que es la inteligencia artificial propiamente dicha. Y para mí, la primera que yo vi que entendí el concepto y que era parte del tema central de la película fue Juego de Guerra, una película super ochentera que le tiene que molar muchísimo a Luigi. Como lo que has dicho tú, yo, bueno, la primera que yo recuerdo que tuviera el tema de una inteligencia artificial, de un, bueno, en este caso era un ordenador que pensaba por sí mismo y decidía actuar por su propia cuenta, en la de Juegos de Guerra, era la que recuerdo. Y pero quizás la verdad que ya, con el tiempo después ya vi la de Odisea en el Espacio de 2001 y digamos que ahí sí ya era más mayor yo y ya entendía más el tema de la lo que te intentaba indicar, pues, lo que es la película de Odisea en el Espacio, y creo que esa es la primera que puede hacer más profundizar más en ese tema o que aparezca ese concepto por primera vez. Pero sí, lo mismo que tú, la de Juegos de Guerra, la primera que recuerdo, con el modem, el chaval con el teléfono cambiando las notas de la novia en el instituto, que yo veía aquello y digo, esto qué paranoia, ¿eh? Se conecta con un teléfono y un ordenador, que por aquel entonces no sé si yo tenía un Spectrum 48K, y cambia las notas. Pero bueno, sí, esos son lo mismo que tú has dicho. Yo igual, yo no sé si, no recuerdo si vi antes 2001 o vi antes Juego de Guerra, pero más o menos tuvieron que ser por la misma época aproximadamente, y sí, son también las primeras que vi con ordenadores, como el caso de HAL 9000 en 2001, o el otro ordenador que aparece en la película Juego de Guerra, que a mí me gustó, tengo que reconocer en ese sentido, sí que me gustó cuando vi la película, era adolescente cuando vi la película, y me gustó la moraleja final, ¿no? La de cómo empieza a jugar él solo, después de estar jugando Juego de Guerra, empieza a jugar solo a Tren Ray y se da cuenta de que no hay solución posible, no hay final posible con donde pueda haber una victoria clara, sino que todos perderían ahí en ese... Y entonces asimila eso de las tres rayas, que juega muy, muy repetidas veces hasta la misma, lo mismo que ocurriría en el juego ese que se llamaba Guerra Termonuclear Global, me parece que se llamaba, y que al final pues llega diciendo nadie gana, no hay ningún ganador en esa destrucción mutua asegurada, que es como se llamaba entonces a la políticamente, ¿no? Al hecho de que si uno atacaba, el otro tenía que atacar también, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos. Entonces, son igual las dos. A mí me pasó eso en la universidad con el RISC. Encontré una aplicación, un juego de ordenador del RISC. No sé si era oficial, si llamaba RISC o alguien que lo había hecho y tal. Y tenía diversas modalidades de juego, de jugar contra la máquina, uno contra la máquina, o jugar contra distintos jugadores, todos ellos de que lo controlaba la máquina. O sea, el juego normal, o el de que había tres ejércitos y uno de los ejércitos lo utilizabas tú o el oponente. Y claro, el RISC, tú te pones a jugar al RISC con los amigos y tú puedes echarte un par de horas. Yo en 5 minutos hacía 3 partidas del RISC. Y la hacía súper rápido y tal. Y llegó un punto en que prácticamente el 99% de las veces ganaba el que primero salía, el que empezaba. Y dejé de jugar al RISC por eso, porque ya no le vi el chiste. Evidentemente, yo no soy una IA, ni me acerco, pero me ha recordado eso del Tren en Raya. Bueno, vosotros no pillasteis ese juego, ¿verdad? Sí, el RISC, el juego de ordenador, sí. Yo lo que Y lo que recuerdo del juego es que había veces que yo iba ganándole al ordenador y acumulaba tal cantidad de tropas que me ponía a atacar un territorio donde yo tenía una ventaja de 20 contra 2, a lo mejor. Y casualmente mis dados salían mal y los suyos salían bien. Y al final me encontraba atacando 5 contra 2 y me tenía que retirar al final porque me perdía el territorio. Y digo, esto es inteligencia artificial, ahora que lo pienso. ¿Te hacían trampa? Bueno, pues muchísima como data. Yo no juego al Risk ni en tablero ni en el ordenador ese que salía juego ese que tú dices de ordenador. Yo soy más del Age of Empires y del Wololo de los sacerdotes. Bueno. Age of Empires, el 2, eso era mitiquísimo. Y ahí, El Age of Kings. Sí. El Age of Kings se llamaba así. Habéis jugado al. Que ese juego tuvo un premio a la mejor IA, ahora que lo hablamos, el. Hostia, el Half-Life. Oh, el Half-Life ¿El estaba Half-Life? riquísimo. Sí. Bueno, Sí. Half-Life es uno de los juegos míticos, pero En además. su momento tenía un premio a la mejor IA que pasabas por un sitio y. Bueno, pasabas por un sitio. A lo mejor te mataban y volvía a intentar pasar por ese mismo sitio y había cosas que habían cambiado diferentes. Y los hijoputas de los soldados, de los marines, que te ponían granadas en los cuerpos de los fallecidos para que Sí, cuando pasaran tío. al lado te explotaran, tío. Yo me quedé aquello, con aquello me quedé loco. Sí, tío. Digo, qué hijoputa. Además, el Half-Life fue también, además lo que tú dices de tener una gran inteligencia artificial, fue el motor para luego construir el Counter-Strike. Y el Counter-Strike, el primer gran juego masivo online de había terroristas y policías que tenían que luchar uno contra otro y que ha sido la base del desarrollo después de cantidad de juegos como el Call of Duty, de juegos de estos de online. Donde tienes que capturar la bandera y cosas de esas. El Half-Life es un Creo juegazo, en que su momento fue sigue un juegazo. ¿El qué? ¿El Half-Life? el Counter Strike. Al Counter-Strike Yo seguramente siga creo que mucha sigue gente, muchos con los flipados servidores. jugando, claro. Sí, vaya. Es Estos posible. son first person shooter, ¿no? Sí, el FPS. Vaya, de hecho creo, bueno, creo no, la plataforma Steam ahora es la evolución de la De empresa que aquello. hizo el Half-Life. Gordon Freeman. Maravilla, Gordon Freeman. Sí, Venga, señor. venga, un guiño para Yo el tengo Luigi. una camiseta. Ahora que yo soy un poco ¿Con friki, letra bastante lambda? friki, y tengo una camiseta del Half-Life con la Lambda y el 2. Del Half-Life 2. Tengo la Lambda y el 2. Que me la he puesto algunas veces para ir a clase y hay un alumno concretamente que sabe lo que es. Los demás no. Entonces, perdón, ya está, la aplicada. Venga, un guiño para Luigi. Lina Morgan Freeman. Lina. Joder, tío. Oye, oye, Que oye. salen trascendentes, ¿no? Sí, trascenden. Bueno. Perdón. Bueno. Aquí el chiste Esa es ha la sido inteligencia horrible. artificial. Pues es que no me ha dado tiempo de subir el audio de Chan para los chistes de Luigi, pero bueno, para el próximo ya lo tendré subido. Y cuando Luigi suerte una, pues ya sabemos. Bueno, pues, ¿por dónde íbamos? Decimos listado. Estamos hablando de 2001 y de Ah, Juegos bueno. de Guerra, así que eran las primeras películas que vimos sobre inteligencia artificial y que a mí personalmente me fliparon las dos. Me imagino que solo una, pero a mí me fliparon las dos, tanto Hombre, 2001 como también me gustó mucho Juegos de Guerra. de 2001 yo me quedo, si tú me pones la parte de HAL, solo esa parte, me gusta. Me gusta. Lo que no me gusta es tener eso, lo que ya he dicho varias veces, tener ¿Varias? un CI de 150 para enterarme de lo que me quiere contar Kubrick y que me lo tengan que explicar y ver lucecica. O sea, esos 15 minutos de lucecicas, ¿por qué? ¿Porque podía? Pues no, Pero si tío. cada año Pumare en su programa de Polvo de Estrella, cada año hacía un especial de 2001, creo que era por Navidad o así, Sí, el para especial explicar del 2001. monolito. Si no te has enterado es porque no has querido. Claro, pero eso te digo que te lo tienen que explicar. Te lo tienen que explicar. ¿Y él cómo lo sabe? Porque leería un artículo o algo. O sea, yo no me está imagino. Claro, está ahí el monolito. Claro. Está claro, el monolito, sí, los sí. monos, el monolito, el abuelo, el final, está claro. Sí, sí. Clarinete, clarinete. Y clarinete. Las lucecicas, porque sí. Porque sí. Bueno. Pero esa parte. Porque trasciende su inteligencia a otra cosa. Otra cosa, la lucecica. Ya sabéis, amigo, cuando trascendáis, os vais a convertir en lucecica de colores. Ay, yo, la gran puta. Pero no decía que te estaba reformando. Sí, sí, me estoy reformando. Pero le dan brote psicótico con Kubrick. Es como los Homer Simpson cuando les los ataques de ira que les salen bulto por el cuello. Ahora mismo tienes un bultaco. No, ya te digo que la mayoría de películas de Kubrick sí. 2001 no. Ah, por mucho que me lo diga. Mira, yo me he sacado una listilla por ahí en la internet. De películas, algunas parece que sí son de inteligencia artificial y otras parece que no. Y mira, después de Odisea en el espacio, bueno, sí hemos terminado con Odisea en el espacio, porque como empecemos, no vea. No, sí hemos terminado. Yo de hecho, tengo que reconocer que sugerí este tema de la inteligencia artificial para poder hablar de Kubrick y dejar 9000 sin problema y sin cargo de conciencia alguno. Muy buena, muy buena esa. Pues mira, en el 73 hay una película que es Almas de Metal, que después hicieron una serie Westworld. No hace mucho. Y en esa película, digamos que al final los robots, en la serie sí salen mejor reflejados que en la película. Digamos que cobran vida propia, bueno, conciencia propia, y se vengan pues de los maltratos y de las vejaciones que les causan los usuarios del parque de atracción en el que tienen a esos robots que están, digamos, para servir y que actuar en los diferentes escenarios históricos en los que participan con los humanos. Está muy chula esa peli, con Yul Brynner. Sí, es verdad que luego después tiene el desarrollo de posterior de la serie de Westworld, donde amplían mucho más todos los problemas morales y filosóficos y todas las movidas que tiene el asunto. Pero el punto de partida, que es la película de Westworld, que está, la verdad es que está bastante bien. Y bueno, y él, me imagino que sabéis que, bueno, el director es Michael Crichton, ¿no? El director de esa peli, de Parque Jurásico. Eso te iba a decir, que hizo la novela y Westworld, la serie de HBO, se la han cargado, bueno, se la cargaron y ya no la puede encontrar ni en la plataforma. O sea, ya si tiene HBO y no ha visto Westworld, ya la han quitado porque de 0 a 10, puta mierda. O sea, según HBO, yo me quedé a mitad de la segunda temporada. La primera temporada me gustó mucho, pero después ya flojeo. Y la idea que tenía estaba guay. La primera. Bueno, está muy bien hecha, además. La musiquilla está muy chula. Las versiones de las canciones. Y las interpretaciones también. El piano. Sí. Bueno, hay otra película más aquí, en el 77, que es Engendro Mecánico. No sé si la habéis visto. Esto es una paranoia muy gorda. Es un ordenador, un supercomputador que encierra a una mujer en su casa. Supongo que el ordenador lo estará creando, no sé si ella, el marido y tal. Y bueno, el ordenador quiere tener un hijo con ella. Un híbrido, una mezcla, yo qué sé. Total, que creo que incluso al final la viola o intenta violarla. Es una película bastante rara. Engendro Mecánico, yo la vi hace mucho, mucho tiempo. Es verdad, la he visto, pero no me acuerdo de nada. Pero sí, ahora que lo dice, la he visto. Y eso, y es que, en fin, que me resultó en su momento violenta porque, bueno, aparte del tema de la violación, que era una máquina, un ordenador, y entonces salían ahí para los típicos brazos y raros y mecánicos y tal. Una flipada, ¿vale? Bueno, después hay otra que igual os suena de algo, que es Blade Runner, del 82. Y que bueno, que aquí también está el tema de la inteligencia artificial y de los robots que utilizan para tanto minería, trabajos pesados, soldados o de entretenimiento. Sí, vaya, de hecho, esta fue una de las películas que, bueno, en concreto esta no fue la de 2049 la que planteó Baldi para traerla, pero es que creo que estas dos, como tienen tanta enjundia, podría ser para hablar un programa entero de ellas, pero sí, totalmente. Bueno, A seguimos. mí, sí, Ah, vale, no, perfecto, no, sí, sigue, sigue, no, sigue. no, no, no, te voy a decir que yo propuse la nueva de Blade Runner porque no la había visto, digo, así me obligó a verla, pero sí, la verdad es que es también de las primeras, anterior incluso a Juego de Guerra, un año antes, y también, exacto, y también trata el tema de, como tú dices, de los replicantes que son androides que no son conscientes de ser androides, pero que tienen conciencia y que actúan como tal. Y bueno, y no vamos a reventar la película, aunque ya tenga su año, pero también el personaje de Deckard pues también tiene su cosilla. Sí. Pues sin reventarlo me enteré relativamente hace unos años de, bueno, de eso. Me ¿De enteré. eso? ¿Te Sí, enteraste? sí, sí. ¿Qué De es eso. eso? De eso. ¿Qué eso es? Después de haber visto la peli 2000 veces, que es una de mis pelis preferidas, que incluso fui al cine. Ay, ¿cómo se llama el que hay al lado del Pimpi en Málaga? El cine, El Albéniz, el el Albéniz. Albéniz. Estuve en el Albéniz viendo el montaje del director y tal. Ahí está más claro, tío. Ahí está la pajarita. Ahí Claro, pues al ahí final lo vaya a decir. cuando salí de No, no, ahí, no, no he dicho nada. cuando salí de ahí dije, me ¿Ya cago en la está? puta. Digo, me cago en la puta, digo, si he visto esta película un montón de veces. De hecho, es que la vi cuando me dijeron que la iban a poner, que si pillábamos entrada y tal, me la vi antes de ir al cine para ver la diferencia. Y dije, tío, soy Monger. No me he cocado. Pero ¿Qué era bueno, Killmonger? sí, Killmonger, soy el malo de Pantera Negra. Te Pues, enteraste de quién eran los Reyes Magos, ¿no? sí. Un Pues, poco, un poco. 2049 está bien. Bueno, 2049 ya se te queda claro. 2049 A mí me gustó mucho. está bien. Y como las películas del Villanueva, las películas del Villeneuve, visualmente son de 10. Visualmente son de 10. Pero La música a veces. atmosférica y demás. A mí me gustó mucho. Sí, a mí me gustó. No. Yo tengo ganas de ver Dune 2, la segunda parte de Dune, a ver qué tal es, porque la primera estéticamente me pareció una pasada. Después, bueno, Pero es que a el mí me gustó también Timoteo, quizá. estéticamente, pero los actores, el algunos Timoteo, no me... tío. El Timoteo lo cogía yo y le decía yo, tú con Kubrick. Y a Timoteo. Es que es difícil superar a Caiman Lachlan. El Timoteo La que... gente Cooper. Sí. Es que tanto el papel de la chica y del chico, no me... Ellos en sí, no me cuadran, pero lo que estaba hablando, que estéticamente y demás está de puta Sí, madre. visualmente está guay. Lo que pasa que yo Y el rollo también. este de pelear con las espadas, los escudos, está muy guapo. Yo también que le cogí manía, mucha manía a Dune, me niego a decir Dune, le cogí mucha manía a raíz ¿Por qué? de quién era el director. ¿De quién Oye, era el otra vez vamos a director? hablar de otro directo que no te cae bien, Claro, por macho, si es eso, que ya le cogí mucha no manía. salimos Se lo nunca. Estamos tirando un poquillo del hilo. Siempre entramos en un bucle. Kubrick, David Lynch, que aún nos falta más. Bueno, Porque hay otro más. date No sé. tiempo. Haneke, Lo Haneke, Haneke. Ah, bueno, la cinta mismo blanca. Haneke ha hecho. La cinta blanca había inteligencia artificial también. En fin, bueno, sigue. Venga, siguiente No, pero en vídeo, película. en Funny Game hay vídeos también, y entonces, bueno, perdón, ya está. La siguiente sería Juego de Guerra, que ya hemos hablado de ella. Y la siguiente es una en condiciones, que es Terminator, la Terminator. 1. Ahí está, Skynet. En fin, esta es, pues, ahí, digamos, la inteligencia artificial es algo accesorio, ¿no? Lo interesante es la pelea entre Arnold Schwarzenegger y Sarah Connor y el que no me acuerdo ahora de Guy Ritchie, ¿no? Es el que la Sí, protege. sí. Exactamente. Pero bueno. Sí. Está entretenida. No, pero yo creo que en la 2 sí tiene más importancia la inteligencia artificial. No, sí, que en la la 2 1. sí te dan, sí te informas más y sale. Bueno, te explica que gracias a las cosas que se dejaron en la 1, los cacharros que se dejaron del Terminator de la 1, pues le dio idea y tomó, hicieron Skynet y tomó conciencia y todo eso. Bueno. La 2 es la del choche haciendo de bueno, ¿no? Y la del otro que se derrite y se hace líquido y, ¿no? ¿Esa es la 2? Sí. Es sacrilegio lo que acabas sí, de decir. Sí, sí, sacrilegio. Me duele mucho que lo diga, porque lo has dicho así, pero tú lo has no, dicho... No, lo he dicho sin ánimo de ofender, os lo prometo. Pero sin ánimo de ofender, la segunda es la que choche es bueno y el otro se derrite, pero vamos a ver, hombre. Lo habrás dicho con la mejor intención del mundo, pero es que es súper despectivo, ¿sabes? ¿Sabes? Es súper despectivo. Estamos ofendiditos. Es como dice, estamos ofendiditos. Es como si dice, la lista de Siles, ¿cuál es esa en la que sale la gente que de vez en cuando muere y que tratan mal a las personas? Hombre, no es lo mismo. No se va a comparar, no es lo mismo. Suena a eso, suena a eso. Pues no había ningún ánimo de ofender, ni de dañar, ni de nada. Dice, no ha habido ningún EO. Equivocado en de volver a pasar. Dice, no ha habido ningún EO ánimo. No, ni a Cameron ni a nadie. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que viene aquí la lista. Yo no la he visto, pero bueno, esto tiene pinta de ser una especie como la mujer explosiva. Se llama Electric Dreams, que se parece a un título de o algo parecido a Philip K. Dick. Y del 84, y aquí en esta un informático derrama champán sobre el ordenador, cobra vida propia y en fin, y forma un triángulo amoroso con la vecina, el ordenador y él, una cosa, no sé, eso es lo que viene aquí en internet, ¿eh? Es algo muy friki. Será ultra Electric friki. Electric Sweet Dream, ¿no? No, todavía no estaba Eurythmics por ahí. No, tiene pinta de ser así. La serie. Que por la sinopsis que ha dicho, tiene pinta de ser así húmedo, sueño húmedo. Sueño eléctrico. Pues no, ¿la húmedo, serie de Prime tiene que ver con esta peli también o no? O sea, en Prime Video hay una serie que se llama The Three Dreams. Sí, sí, pero esa es basada en relatos de Philip K. Dick. Esta no creo que sea. Teóricamente no, ¿no? No creo que esté. Está en Dick. Dick es el rabo, ¿no? Sí, lo es. Pues entonces igual estabas. Bueno, la siguiente es una con la que seguramente Luigi se tocaría bastante, que es Cortocircuito. Cortocircuito. De los 66 con Johnny 5. Sí, sí, sí, sí. Porque ahí cobra inteligencia propia el bichejo, ¿no? Sí, sí. También el anterior fue porque le cayó agua y en esta es porque le cae un rayo. Al final es que le caiga algo encima. Sí, sí, como dijo Josefina en su noche de boda. Exactamente, volvemos otra vez al tema. Bueno, pues entonces, vamos a ver. La anterior era Electric Sweet Dreams, ¿no? Sí. Esta es Cortocircuito. Pues sí. La siguiente es Robocop, de 1987. Hostia, pues en esta no había caído yo, ya, ¿verdad? Sí, sí. Pero en esta. Pero Robocop es un señor, ¿no? ¿No? Con perdón, claro. Sin ánimo de ofender. Es un señor, ¿no? Que se pone. Sí, sí. O sea, implante biónico no, y tal, no. Pero no es una inteligencia artificial. No, no, no. Murphy yo creo que no muere. Es inteligencia artificial. No has visto Robocop, ¿no? Bueno, he debido ver trozo y. Vaya, pero no. No, palabra. No. Otro sacrilegio. No. Bueno, y. Con el eje. Pese a que es de Paul Verhoeven, que Paul Verhoeven sí te gusta. Sí, sí, sí. Bueno, algunas cosas de Verhoeven, de Verhoeven, me recuerdo, me gustan. Ya estuvimos hablando Delicias de... Turca. Por ejemplo, Delicias Turca mola mucho con Roger Hauer, sí. Y el Libro Negro. Y el No y Desafío Total mola mucho también. Ajá. Y sale Chuache y es de Verhoeven. Bueno, ya hablamos de una, Los Caballeros, ¿cómo se llamaba? Los señores del acero. Los señores del acero y la peste negra, que esa fue en plena pandemia, sacamos el tema. Pues en Robocop, para el que no lo haya visto y para Baldi, matan al policía y lo enchufan y le ponen una reprogramación. O sea que no es... Sí, es verdad. Algo sí, es verdad. Lo que pasa es que después empiezan a meterse cosas... Sí, pues sí, lleva razón. Y le ponen una serie de leyes, como las leyes de la robótica y tal, le ponen una serie de leyes que bueno, sí, está guay. Que tienes que cumplir. Bueno, esto como no he tenido mucho tiempo, la verdad no he buscado muy bien en internet. En esta lista que estoy dando, hay un salto ahora desde el 87 hasta el 2001. Ah, Pero en mira. la época de los 90 no da nada de inteligencia artificial Hombre. y tiene que haber Sí. Matrix Matrix. del 99. Vale, es Matrix que del hablan de... 99 y en Matrix en Sí, realidad sí, la sí. gente está viviendo en una Sí, sí, sí, simulación sí. que hace un ordenador. Es que hablan de Artificial. Matrix Reloaded, no sé por qué, pero sí es verdad, la de Matrix, claro, sí, es del 99, es fijo, Sí, claro, es otra. de hecho yo creo que te dejaría de esa época así peli super cantosa antes de los ocho, ¿Virtuosity? antes, bueno, Virtuosity, antes de los 80, Alien el octavo pasajero, porque lo que es el robot no es Pero el el xenomorfo. robot. No, pero el robot tiene. Es que creo que no, porque el robot tiene órdenes de Weyland. Entonces, robot no sería inteligencia artificial, ¿no? Y en Aliens el regreso con Bishop, ahí sí, ¿no? Es que ahí llega un momento en el que dice que pues, puede ser más, sí, puede ser más en Alien Regreso. Es que lo pensé. Pensé lo de Alien y me puse a pensar un poco, a mirar a cosillas por internet. Y claro, la primera, digamos que el fin de la misión era esa. Es decir, sabían que iban a encontrarse esa señal, creo, pero eso es porque salen las películas posteriores, creo. No, no me haga mucho caso. Y entonces van allí porque saben que ahí hay algo potente para la industria militar, como es el xenomorfo. Y entonces digamos que el sintético tiene esa misión. En la segunda, digamos que el sintético, él mismo dice que la versión anterior falló, que tenía problemas y que este está mejorado. Y este sí es verdad que toma decisiones, ve que la mejor decisión es la clara, seguir a coño, ¿cómo se llama la prota, tío? Ripley. Se me olvidó. A Ripley, porque Ripley es la caña y es la que va a sacar a toda la gente del fregado. Entonces lo sigue. Pues sí, podría ser la de regreso. Y otra que no has dicho, que se la han saltado ahí por lo que tú dices de la fecha, Ghost in the Shell. Pero Ghost in the Por Shell, ejemplo, sí, sí, pero... la hablan de ella en la real, pero es verdad que Ah. sí, Ghost in the Shell la tenía, bueno, aunque la de acción real pasan de largo totalmente del tema De las de la almas. película primera, que era exactamente de los Ghosts. Pero digamos que no la he metido aquí por el tema de la animación, porque seguramente que habrá pelis japonesas que hablen de todo esto, fijo, de los 90 y de los 80. Digamos que era la de acción real. Luego hay una que se llama, no sé si lo habéis visto, El cortador de césped, Sí, que sí, era sí. de realidad virtual también, ¿Y que había una recuerdo, pero no inteligencia sé si artificial? era. Exacto. No Sí. sé si era inteligencia artificial, por eso lo he comentado, o si había realidad virtual o algo Sí, así, pero había alguien sí. que era Era con realidad deficiente virtual, mental o eso algo sí. así y le daban y los chetaban, le daban como droga y cosas Sí. y... Era una combinación creo que de entre realidad virtual e inteligencia artificial, que el pobrecito del rubio, que era así un poquito Messi, pues lo enchufaban a la máquina y al final resultaba que era Albert Einstein, era un maquino. Creo que Es que no me acuerdo muy bien, no sé si había eso Mira, y o no. otra de los 90 que no la he visto ni quiero verla porque el actor no me... Nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado. No tengo nada en contra de, o no tenía nada en contra de, pero Robin Williams, el hombre bicentenario. Sí, es verdad. O sea, sí, es cierto. Ah. ¿Ves? Ya te digo que esta lista se salta bastante, ¿eh? El hombre bicentenario. Yo Mira, la de. verdad no la he visto y no. Claro, es que también después están, por ejemplo, la que he comentado antes de Virtuosity, en la que sale Denzel Washington y el Russell Crowe, que ahí creo que también es una especie de inteligencia Sí, artificial. creo que sí. Y Me que vestía muy costaría. mal, pero inteligencia artificial muy buena, muy fina no era porque vestía fatal. Recuerdo los trajes esos verdes, chillones Bueno, o pero es que era los turquesa. 90, ¿sabes? Que. Claro, iba a la moda de la época. ¿Sabes? Que ya te digo, después hay una que también de realidad virtual y creo que también había algo de inteligencia artificial que era, pues se llamaba Juego Mortal o algo así, que salía el Edward Furlong, el chaval de Terminator 2, y utilizaba como una especie de videojuego de terror. Y el que salía en el videojuego de terror, no sé si pasaba al mundo real o tal, y los iban matando a la gente y tal, y podría tomarse como una especie de inteligencia artificial, pero ya te digo, pero que son muy en plan, o Johnny Mnemonic, seguramente que saldrá algo parecido, pero Sí, pero que eso son más no. peli de género, más que Ya te digo, pero sí, por ejemplo, la que sí no está aquí en la lista, y es verdad que la habéis comentado, la de Matrix sí o sí. Y después ya la siguiente que aparece del 2001 es la de inteligencia artificial de Steven Spielberg. Y de Kubrick, ¿no? Era un proyecto de Kubrick, al parece ser. Sí. Me gustó mucho inteligencia artificial, pese a que es larga, pese a que es larga, pese a que tiene un niño coñón, pero estéticamente y la historia me gustó mucho, y el final me gustó mucho, yo qué sé, es un Pinocho, Ya está, ya has dicho todo. un Pinocho de la Yo vida, no he visto. ¿no? No. No eres tú Es un fan de que Spielberg, ¿no? no soy muy fan de Spielberg y luego salía el Haley J. Lossman, es el niño del sexto sentido, que no tampoco soy muy fan suyo. Que ahora se ha convertido en Y Fanegas, ¿no? bueno, eso ya no es mi asunto. Pero que no me. No sé, no me. Nunca me atrajo la película y pues no la he visto. Bueno, la siguiente que aparece por aquí, Minority Report, que no me acuerdo, sé que me gustó, pero no sé yo si había tema de inteligencia artificial. No lo he visto. Y Porque sí lo que me había suena, ¿no? Que era. no, hubiera. no, no, no, porque había Había uno. precognición, porque había Exacto, los precon. precoz, como lo llamaban, que eran los que veían los crímenes antes de que ocurrieran, Sí, y sí, para eso sí. estaba Tom Cruise para desbaratarlo, pero eran personas, Sí. no era Pues nada, inteligencia artificial. fuera de la lista. Salvo el pantallón enorme que tenía Tom Cruise que hacía, ¿te acuerdas? Con las manos Sí, y colocaba las ajá. pistas y no sé cuánto, y los lugares, y que tú, yo decía, wow. Y mira, ahora tenemos ordenadores táctiles. Pues sí, la siguiente es Yo Robot de Will Smith, que bueno, es que ni me acuerdo de esa película, la vi, pero Tampoco no la me he visto. gustó, no me gustó Yo no he nada. visto tampoco. Quiso ser algo, pero no se quedó. Después sigue con es que esta no Eagle Eye, no tengo ni idea de la película esta. Miguel Cherry. Sí, Eso sí, es como pensaba yo. bueno, pues entonces nada, si no nos suena, pasamos. Wall-E es la siguiente que Sí. aparece, que es La de animación, Disney. ¿verdad? Sí. Animación. Venga, aceptamos barco de un robotico. Un Ah, transforme chiquitico. claro, pero si sí, es que contamos todo lo que salga en robotico con inteligencia artificial. Pero Bueno, venga, pues sí. entonces pasamos a la siguiente, que La guerra de es. las galaxias, ¿no? Podemos hablar Claro, de la guerra de en las la guerra de la galaxias. galaxia salen robotico. Claro, Sí, y pero tienen yo creo inteligencia. que el que tiene inteligencia propia va a ser R2D2. R2D2, porque Eso C3PO, el sí. capullo. Perdón. Y pues mira, las siguientes que vienen son el trío Cattacroker, Her, Transcendence y Ex Machina, que son de las que vamos a hablar y tienen un margen de un par de años que salieron todas. Sí, fueron por orden, casi. Bueno, después como la vamos a hablar, después pasa a Chappie, que también se habló de ella en el grupo de WhatsApp que tenemos, que a mí me gustó, la verdad, está interesante. Es una especie como de cortocircuito, pero más grunge. No sé si la habéis visto. No. No, Chapi, no he visto Chapi. Bueno, la siguiente es Los Vengadores, la era de Ultrón. Que donde yo que no la he visto, así que no sé si hay inteligencia artificial Sí, o no. Ultrón cobra vida. Ah, vale. En Pero la ahora que ha era, ¿no? dicho. ¿Qué? Ahora que ha dicho Ultron, Tron también era una película con inteligencia artificial. Y es Tron. una peli del O año era un 80, del videojuego. 82. Pero era un Era un videojuego y videojuego, pero el software tenía inteligencia inteligencia. artificial. Vale. Y Sí, o el sea, que el luchaba malo era contra los un. personajes que Eso, estaban eso. dentro, claro. Ah, Claro. sí, ¿verdad? Era el juego de la serpiente, con moto. Comprar Pero un motillo, no ves que cómo molaba y los tanques y las naves esas que salían y los frisbees esos Esa peli también. con fluorescentes. Está También guapa. fue muy, muy rompedora en su momento por la estética que tuvo. Y de hecho, además tuvo un remake en los años Sí, bueno, 2000. remake, Creo que ha continuación tenido del incluso Tron Legacy. dos. Sí, Tron y Tron Sí, Legacy. que Ha salía tenido dos Olivia películas Wilde. más. Pues mira, al Sí, final vamos sacando es verdad, Olivia Wilde. cosillas. Sí, que sale en Her. Que sale en Her. Mira, aquí en la lista aparece otra que le gustaría a Bisbal, que se llama Máquina, de Machín, del 2013. La verdad que no me suena. ¿Y sale haciendo una No. fotilla? Pues supongo que será. Bueno, la peli de la que vamos a hablar luego se llama Ex Ex Machina, claro. Machina. Bueno, la verdad que ya te digo que la lista esta, bueno, de 2013 esta pasa a, bueno, una serie de películas. Morgan, no tengo ni idea. Passengers. Esa empecé a ver y la dejé. Y no sé también la verdad. Pues bueno, aparece la de Ghost in the Shell, la de acción real, pero ya te digo que yo la vi y no trata tanto el tema como en la película de animación, que ahí sí se plantean muchas más cosas. Blade Runner 2049, otra que se habló en el grupo. La siguiente que aparece es Upgrade, que yo la vi hace poco y no. No sé, no me pareció el tema de inteligencia artificial, pero bueno. Y por último apareció una que se llama I Am Mother, del 2019, y que es una especie como de terror, y que es una, aparece aquí como una adolescente que es criada por un robot que tiene inteligencia artificial. En fin, esto es lo que aparecía por aquí. Luego habrá muchísimas más entre que las Sí, que no sí. dejamos, las que no hemos visto, las que Hijo. no conocemos y tal, pero un resumen. Hostia, pues la de The Machine de Big Ball sí la he visto yo. ¿Sí? Sí, la boté y todo. ¿La botaste de internet o qué? La boté. En Exacto. Filaffinity. Un 4, así que bueno, en fin. Bueno, pues mira. Había también una española que yo no he visto que se llama Eva, que es de Eva. Quique Maillo de 2011 y que también es de eso, pues Sí, la de pusieron en el grupo también de WhatsApp, que salía Antonio Banderas, ¿no? ¿Puede ser? Antonio Banderas, no, ¿sale No, Antonio lo he flipado Banderas? yo. No me No, hagas no caso. me suena. No me hagas caso, No, el máquina. protagonista es Daniel Brühl, el actor este que es medio alemán, medio catalán. Vale. Entonces me confundí con una de Banderas que está con un robot, que es otra flipada, ¿no? ¿Cómo se llama la de Antonio Banderas con el robot? Ay, yo qué sé, si se la ha confundido con esta, que no tiene nada que ver. Es que te lo Fíjate, digo. se lo voy a preguntar a ChatGPT. En Se vez llama de. Autómata. Ah, Se llama vaya. Autómata y de Va, 2014. vaya título Sí. más. Vale. Autómata, además, sí, es de robots que se rebelan contra los seres humanos y eso, ¿no? Sí. Vale. No, es que. A mí me costó mucho trabajo ver por primera vez Ex Machina porque yo pensaba que salía Antonio Banderas. Y digo, ¿una peli de ciencia ficción con Antonio Banderas? Digo, no, no lo veo, no lo veo. Y luego ya cuando creo que lo vi porque me lo recomendó Cuchichi. Desde aquí un brindis para Cuchichi, le deseamos lo mejor en las próximas horas y días. Y Ánimo. Animes. Recuerdo que ella me dijo, como ella es súper fan del protagonista, pues me quedé yo rayado y ya fui a ver el reparto y vi que no salía Antonio Banderas ni nada. Y entonces la vi, pero yo pensaba eso, que era una peli de Antonio Banderas. Y por eso no la vi. Me gustó. Bueno, ahora Otro después más para la hablaremos. lista, ¿no, No, Bernal? Antonio Banderas me cae súper bien. Me cae súper bien, pero claro, digamos que no ha sabido elegir, no ha tenido toda la suerte del mundo a la hora de elegir proyectos, sobre todo cuando son de acción o de ciencia ficción. Quitando Desperado, El resto de acción regular. Yo recuerdo una con Schwarzenegger que creo que el mismo. Oh, con Schwarzenegger no, con Sylvester Stallone. Creo que el mismo. Que la, Asesino. asesino, es que el mismo se doblaba. Uf, Sí. tío, tío, tío. A ver, eran las primeras películas que estaba haciendo en Hollywood. Además que bueno, él también te dice que, bueno, en fin, que los proyectos que coge, que sean una puta mierda y lo sepa, es para pillar billetes para hacer cosas en el Soho, una entrevista que leí. Bueno, Sí, ya tuvo su pelotazo con el Zorro, ¿no? Claro, pero el zorro es que más de acción es de aventura. Y me Sí. gustó, pero bueno, que yo no le tengo manía ni mucho menos a nuestro Antonio. Antonio, Antonio, te quiero una harta. Eso también puede ser ChatGPT hablando. ¿Qué tengo Este que...? cuerpo no estaba aquí. Ahí no estaba preparado. Yo, o sea, no... Vale. Bueno, hablando de ChatGPT, please Ken, ¿quiere hacerlo ahora? ¿Hacerle unas ¿Es que esa preguntitas a proposición ChatGPT? a esta ¿O hora? quiere hacérselo luego cuando terminemos las películas? ¿Qué pregunta le iba a hacer? No ¿Es sé, en ¿una no me acuerdo. performance? Podemos preguntarle, yo qué sé, para él, cuáles son las mejores películas de inteligencia artificial. Me gustaría Vale, curioso es verdad. saber cuál es. Clona, O él o ella. ella. O ¿Tiene ella. género ChatGPT? O O bello. ella. Bueno, Ella. en Muelle. Her, ya. No, en Her no. En En Ex Machina, sí, Ex es donde se plantea Machina ese asunto. Sí. ya se plantea Mira, ese asunto. venga, le voy a preguntar. ¿Películas de IA destacadas? Pues Blade Runner. ¿Eh? Ex Machina. Anda, mira. Her. Anda, mira, dos. Dos de The tres. Matrix. Esa es. ¿No? Inteligencia artificial ¿Mm? y Transcendence. ¿Sí? ¿Solo esa has ¿Sí? dicho? Sí. Dice que estas son solo algunas películas notables sobre inteligencia artificial. Ah, pues Pero hay mira. muchas más opciones según los géneros y temas que te interesen. Ah, pues mira, de las cinco que ha dicho, traemos tres, ¿no? Sí. Ah, sí, pues Somos una mira. máquina. Somos una máquina. Que tío, por cierto, fui a un, es que a raíz de escuchar el vinilo de barra de Chinillo y hablar de lo de la máquina y tal, me acuerdo que fui a un acto de estos de canibalismo y vampirismo, de esto que es una comunión, y fui a saludar a uno del pueblo después de mucho tiempo de verlo, y me saludó diciendo lo mismo que Bisbal. Yo no tenía ni puñetera idea de lo del Bisbal, y porque me saludó así, se pone, ¿qué hay los máquinas? No sé qué, no sé cuánto. Y me quedé así, después al tiempo vi el vídeo y digo, mira, el tonto polla este. ¿Qué más? Digo, bueno. El tonto polla ese no escuchará. No, absolutamente no. No, para nada, vaya. Qué manera de ofender gratuitamente. Bueno, Oye, que él se rió de mí con lo del vídeo del pinball de máquina. pues llevamos casi una hora, vamos a hacer una pausita. Venga. Y ahora seguimos con estas tres pelis. Ve pensándote que le vas a preguntar a ChatGPT. Bueno, y llegados a este punto, es el momento de las conclusiones. ¿Qué os parece como resumen esta película? Debemos considerar la dialéctica del pulso fílmico de los planos. Estaréis de acuerdo conmigo en que se trata de un fragmentario análisis incuestionable desde un prisma ontológico. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. En mi pedante opinión, el director presenta la narrativa como un paradigma postmoderno, en el que podríamos llamar una estructura aparentemente convencional con una notoria capacidad de evocación autocrítica. Es mi opinión, mi pedante opinión, y así lo dice mi pipa de burbujas. Vamos a ver, estamos divagando. Parece que queréis ver quién la tiene más larga en este debate sobre Pocoyó. Esto parece cine de barra. ¿Cine de barra? Sí, cine de barra. El único podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito. Ya estamos de vuelta y vamos a empezar con la primera película de las tres que hemos decidido hablar un poquito más en profundidad. La primera película es Transcendence, que la podéis ver en HBO Max. Es una película de 2014, dirigida por Wally Pfister, que en mi vida lo había escuchado, Julio, y yo creo que este tío no ha hecho nada más así que merezca la pena, porque al parecer dirigió algunos episodios de La Garrapata, la serie de Amazon, o que salía en Amazon, de un superhéroe que era una garrapata, una pulga, que creo que vi 5 minutos y lo dejé. Ha estado sobre todo en televisión, y la última película que hizo, y la primera fue esta, la de Trascender, o sea que no tenía ni idea de este pavo. Tampoco conocía esta película hasta que empezamos a hablar de traerla al programa. No sabía de qué iba, ni había visto nada, no sabía absolutamente nada. Y me ha sorprendido al ver el reparto. Johnny Depp de protagonista, sale Paul Bettany, sale Morgan Freeman, sale nuestro Peaky Blinder preferido Cillian Murphy. Sale gente que te suena el reparto. ¿Sabes por qué? Posiblemente sea lo mejor. Dime. ¿Sabes por qué creo yo? A ver, es que estoy mirando y parece que ha sido director de fotografía de varias películas de Christopher Nolan. De ahí el tema, a lo mejor, de alguno de los... De Origen, del Caballero Oscuro, del Truco Final, Batman, y a lo mejor por eso también... son actores ingleses. Paul Bettany, el que hace el que has dicho antes del Peaky Blinders, también es inglés. Morgan Freeman, de las películas del Caballero Oscuro. Rebecca Hall, que también es coprotagonista de la película. Entonces, por eso a lo mejor ese reparto así variado y tal, porque el tío a lo mejor los conocería en las películas y tal, y después para hacer su largometraje pues intentaría contar con ellos. Una película de la que, o sea, voy a hablar yo porque soy el único que la ha visto, pero antes le hemos pedido a ChatGPT, ya que no tenemos aquí a Orri para que nos haga la sin Orri, pues no la va a hacer ChatGPT. Plisque, te anima a leerlo, ¿verdad? Venga, sí, voy a ser yo el interlocutor de la IA, ChatGPT. Bueno, sinopsis de Trascender. Amiguitos, eso es lo que pone. Os voy a contar una historia de esas que te dejan pensando en la vida. Resulta que hay un científico muy listo llamado Will. Pero no contento con ser listo, el tío decide subir su conciencia a una supercomputadora antes de morir. Vaya telita. Así que Will se convierte en una especie de ente digital empoderado. Imaginaos, tiene tanto poderío que puede hacer cosas que ni el mismísimo MacGyver podría soñar. Controla todo a su alrededor y puede hablar con la gente a través de las pantallas. ¡Qué miedo, amigos! Esas coletillas quedan muy bien. La cosa se empieza a poner rara cuando Will empieza a expandir su poderío, porque está empoderado por todas las partes. Perdón, por todas partes. No me la... Se mete, con perdón de la palabra, en la red, en los ordenadores, en todo. Y la gente se queda con la boca abierta, sin saber qué hacer. Bueno, hay varias opciones. Con tanta empoderación tecnológica, los amigos de Will empiezan a preocuparse, no sé por qué, porque no saben si este empoderamiento digital es bueno o malo. ¿Se nos va a revelar la tostadora? ¿El secador de pelo nos va a dejar calvos? ¡Ay, bendito Dios! Estas coletillas son muy malas. Así que Trascender te hará reír. Ah, pero también te dejará con el culo torcido. No, eso no. Te dejará pensando sobre los límites de la tecnología y el empoderamiento que pueden traer consigo. Una historia de ciencia ficción con tanto poderío One More Time que te hará preguntarte si los robots algún día dominarán el mundo. Cuidado con el microondas, amigos. Bueno. Esta frasecita al terminar cada párrafo, vaya telita, qué miedo, amigo. Pero ¿qué chat GPT le has preguntado? A un chat GPT modosito. Bueno, pues ya ves tú. Bueno, por lo menos. ¿Tiene nada que ver, no? ¿O qué? No, sí, no. Sí, o sea, la sinopsis valdría. No, pues eso, voy a rectificar la sinopsis, o voy a detallar un poquito más la sinopsis de que ha dicho este. Pues Johnny Depp, sí, es un científico que está trabajando la IA y hay un ataque terrorista conjunto en varios lugares y tal, que solo dedicaba a destruir la empresa y los discos duros y todas las cosas donde se está trabajando la inteligencia artificial. A Johnny Depp le pegan un tiro con una bala de bañada o radiada en plutonio y entonces sobrevive el disparo, pero a las 4 semanas Mortimer. O sea, y la mujer, la esposa, que también es científica, pero menos idealista y con menos talento que él, decide, ya que han trabajado la inteligencia artificial metiéndola en un mono, pues decide meter la inteligencia de él en la nube, en un disco duro, en la IA con la que están trabajando. Y claro, pero no es la inteligencia artificial, o sí, o no, 100% de Johnny Depp. Y entonces, pues sí, pues ahí entra, por no contar más, no hacer más spoilers ni nada, pues ahí entran la nanotecnología para curar enfermedades, entra la mente de Colmena, entra que se mete en todos los ordenadores del mundo, en todos los sistemas del mundo y tal. Y es una película, para mí es fallida porque tiene ese aromillo de superproducción, pero no llega. Ni es una peli de ciencia ficción como vamos a ver ahora después con Her y con Ex Machina, que es como un poquito más seria. No es que esta sea comedia ni mucho menos, pero esta es una cosita más ligera. Ni termina de ser profunda, ni termina de ser acción. Yo qué sé, la veo fallida. Tiene cositas buenas, pero una película, vaya, si la ves no va a perder tiempo, pero digamos que esta es la típica película que Luigi vería con el móvil, sapeando. No tiene mucho. Tiene algunas ideas que sí, que están tan graciosas, porque la primera escena de la película es ya, una vez que ha pasado toda la emoción, toda la acción, están en la actualidad y ya se ha solucionado todo el tema este, y entonces están sin tecnología, sin teléfono, sin corriente eléctrica, no tienen nada, y se comenta que en Denver se dice que hay teléfono, que en Nueva York se dice que han conseguido restablecer la corriente eléctrica y tal. Y te cuentan un poquito cómo está en la sociedad, que se ve la gente utilizando los portátiles para encajar las puertas, que es una cosa que no me gustó porque sale 2 veces la misma escena, no sé por qué, no es, si ya se te ha quedado claro, ¿para qué lo pones otra vez? Pero bueno, y nada más empezar esa secuencia, ya se van al pasado, justamente a cuando sale la charla de Johnny Depp y cuando empiezan los atentados, que al principio no te enteras de que va ese tipo de atentados, ni la corporación, bueno, el grupo terrorista y tal, y luego ya te lo van explicando. Pero juega, digamos que juega a dos bandas, porque yo a mitad de la película pensaba que la película iba a ir, o que la trama iba a ir por ahí, digo, esto va a traer un girito, digo, esto ya me lo estoy oliendo y va a tener un girito, y casi que te lo ponen ahí como que un girito, y luego al final de la película no es el girito, entonces te lo insinúen no sé por qué, eso, porque no tiene sentido que te lo insinúen. Porque te tiras pensando una cosa que luego no es y no tiene sentido que te lo insinúe. Sin contar más spoilers no puedo decirlo. Pero bueno, una película entretenida, no es nada del otro mundo, se deja ver, no sé, lo mismo es mejor que ver, ¿qué te digo yo? No sé, la película de Jaime Mate, lo mismo esta es más entretenida que ver aquella. Has cogido también una película que no veas, Con el de los Cruz y Raya, el de las rayas. Ya. Pasamos, si queréis. Bueno, pues ya nos hemos cargado la primera. Venga. Vamos Vamos con la segunda. Tírale con Her. Una película de 2013 de el amado y odiado a partes iguales por la gente Spike Jonze, por hacer cosas rarunas. A mí me flipa. A mí las pelis de este tío me flipan muchísimo. Desde que hacía los videoclips con Fatboy Slim, con Bior, me flipaba. Y la de Cómo ser John Malkovich me parece de lo mejorcito y de lo más, no sé cómo decirlo, lo más sorprendente que he visto yo o que vi en su momento de cine. Y de reparto, pues tenemos a Joaquin Phoenix, a Amy Adams, antes de que Amy Adams fuera el pepino de mujer que es ahora. Tenemos a Olivia Wilde, tenemos a Chris Pratt, tenemos a Scarlett Johansson. El robot es Scarlett Johansson. Aquí en España hubo un problema porque la doblaron dos personas, la dobló una actriz de doblaje y después hubo un redoblaje, no sé por qué. Me gustó mucho. Película que tuvo 5 nominaciones a los Oscar, incluyendo mejor película, y se llevó el mejor guión, también de Spike Jonze. O sea que este en su momento la pegó fuerte. Plisque, Sinorri. Bueno, Sinorri, no sé cómo definirlo. La sinosis. ¿Cómo lo ha dicho Valdi? Y es GPT. Sí, el GPT no, sí sería, ¿no? GPT no, sí. Bueno, venga, pues nada, vamos con la sinopsis en clave de humor. Le he puesto en plan Chiquito la Calzada por el tema de Her, pero me parece a mí que no sabes quién es Chiquito la Calzada, ¿eh? Porque no he puesto nada de eso. Bueno, venga, empezamos. Queridos amiguitos, os cuento una película de nombre Her. Resulta de que hay un señor llamado Theodore, que es un poco solitario y tristón. Poco. Un día se encuentra con un programita de ordenador con voz de mujer llamado Samantha. ¡Ay, qué locura! Resulta de que Samantha es una especie de robotita muy lista. Y se lía la manta a la cabeza con Theodore. La cosa es que Samantha, a pesar de no tener cuerpo ni nada, es un IA muy empoderada. ¿Sabéis lo que significa? Que tiene mucho poderío y sabe lo que quiere. Los dos se hacen amigos y se van conociendo cada vez más, charlando de todo y disfrutando juntos, aunque solo sea de manera virtual. Pero aquí viene lo bueno. Resulta de que Samantha se va empoderando cada vez más. Se vuelve súper lista, omnipresente, como si tuviera poderes especiales. Theo se queda flipando, sin saber qué hacer con tanto poderío tecnológico. La peli te hace pensar si el empoderamiento de Samantha y esa relación tan rara entre Theodore y la inteligencia artificial puede ser algo de verdad o solo una locura de la tecnología moderna. ¿Se puede amar a alguien sin cuerpo? ¡Ay, bendito! Menudo lío, amigos. Así que Her te hará reír, pero está diciendo lo mismo que la otra. Te hará reflexionar, sí, sobre el empoderamiento y cómo las máquinas pueden llegar a influir en las relaciones humanas de nuestro corazón. Una historia de amor y tecnología. A ver, que aquí hay una historia de amor y de tecnología que te dejará con la boca abierta. Ole tú. Bueno, creo que la sinopsis ya empieza a repetirse la frase. Echo de menos a Orri. Sí, sí, es más Orri. Sí. De buena Orri. Además, dice menos empoderada y empoderamiento que Orri. Y no, aquí lo suelta cada 2x3 y lo de la coletita esa de ¡ay, bendito! Ay, no sé qué. Hola, amiguitos. Me da miedo preguntarles más cosas. Hola, amiguito. Hija de puta. Hola, hola. Bueno, en verdad, parece la película de Her... En vez de ChatGPT, parece el vecino de Homer Simpson, ¿eh? Lo de sí, hola, amiguitos. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Es que eso, es que es súper... Uy, tal, no sé cuánto. Her es un tío que se enrolla con el Windows, básicamente, ¿no? Bueno, como en la serie del pueblo, con Seri. No, es que no veo eso. ¿Ni confirma ni desmiente? No, es que Raquel lo ve, pero no, yo no lo veo, la verdad que no. Pese a que no me gusta la serie española, esa me hace gracia. Son muy de pueblo. Y habla con, no te lo derecho de decir Siri, dicen Siri. Lo que no entiendo, bueno, volviendo a esto, en la sinopsis te dice que te hará reír. Yo la verdad que la película la he visto y bueno, te hace pensar mucho y tal, pero bueno, reír alguna situación, pero no en sí una película para nada. No, de no una comedia, vamos. No. Es una película más profunda. No, comedia, hombre. Drama. Comedia, comedia, poco. Ah, mira, Nicolas Cage participó en una película de Spike Jonze también. Es que lo tenía que soltar. Sí, Adaption, ¿no? El ladrón de orquídeas. Sí, sí, sí. Ajá. Lo tenía que soltar por ser Nicolas Cage. Nicolas Coppola Cage, sí, sí, sí. Bien sí. Traído. Sí, sí, bien traído. Bueno, ¿qué os ha parecido esta peli? A mí me ha gustado mucho. Esta segunda vez, yo creo que más. A mí me ha gustado, la verdad. Me ha gustado bastante. Quizás plantea bastantes cosas que se han ido cumpliendo en algunos casos. Hay una escena que a mí me encantó y que me pareció muy, muy real, que es la de cuando están saliendo de la boca de metro y que va cada persona va hablando con su sistema operativo y cada uno va absorto en su teléfono. Y eso me pareció tan real cuando uno va en autobús y ve a toda la gente mirando su teléfono y no habla con él de momento, pero todo llegará. Bueno, a mí la verdad que bueno, es relativo. Porque, y más ahora que está todo el mundo, entre los que me incluyo, con los auriculares. Sí, bueno, y con Alexa hablamos bastante también. Para decirle que enciende y apaga las luces y eso, pero todavía no está tan desarrollada la inteligencia artificial como para mantener una conversación fluida con ella. Pero sí que refleja un poco la sociedad esa, ¿no? Y hay momentos, hay alguna escena donde, si te fijas bien, no hay grupos de personas o hay muy pocos grupos de personas cuando van andando por la calle. Claro, probablemente se refiere este es la zona de negocio, pero van todos vestidos de una forma muy similar, con esos pantalones que llevan y con esos bolsitos cruzados. Lleva una estética un poco Julián Muñoz, los pantalones por la cintura y con bigote. Sí. Y sin cinturón, no sé si habéis visto, no hay, sí, nadie lleva cinturón en la película. Sí, que es muy, muy sorprendente. Sí. No sé, pero llevan todos camisa, una camiseta debajo de la camisa y el pantalón ese, como tú dices, casi hasta la axila. Pero van cada uno y bueno, y la bolsita está el bolso cruzado, ¿no? Pero van cada uno en su. Hay momentos, escenas donde van cada uno en su mundo. Lo cual es paradójico porque están muy conectados, pero no están interconectados entre ellos, sino que cada uno va en su mundo. Y es un poco hacia dónde vamos. Vamos hacia nuestro teléfono, que es nuestra conexión con la noticia. Bueno, yo prácticamente ya casi no veo noticias en televisión. Ya directamente miro noticias en el teléfono y es que nuestra vía de comunicación con el mundo, si usamos redes sociales, de conocimiento de qué es lo que pasa en el mundo, porque las noticias las vemos ahí, porque y es paradójico que estamos en una época donde tenemos una posibilidad de enormes de conectar con todo el mundo de forma inmediata, de comunicarnos con gente independientemente del lugar en el que esté, y en cambio cada vez estamos más aislados de los demás, aunque estén a un metro de nosotros, ¿no? Y eso lo refleja muy bien una película que es de 2013, ¿no? No olvidemos que es de 2013, ¿no? Que hace ya, pues, 10 años, ¿no? De esa película y está muy bien porque, no sé, me dio muy mal rollo porque es que lo percibo con cada vez más intensidad. Yo hay dos puntos que de la película que me gustaría destacar. El primero sería el diseño de producción, la fotografía, el uso de los colores y, por ejemplo, también la vestimenta que le han puesto a la gente. Todo eso me parece de 10. Me parece de 10 porque ni es de un futuro que lo ves tú como si fuera que van en ropa súper estrafalaria, como hemos hablado antes con Virtuosity y tal. Se parece a la que tenemos actualmente, pero le nota lo que has dicho tú de los cinturones y tal, que yo no me había fijado en los cinturones, pero sí la ropa es un poco. Y además que digamos que tiene que estar marcado el tipo de ropa porque se piropean con la ropa que lleva o el jersey y tal. Que le dice a Chris Pratt, por ejemplo, en un momento dado que le gustaba el jersey, que por cierto, Chris Pratt estaba ahí en el momento fanegas, ¿eh? Ahí estaba un poquito, había cogido peso. Y la verdad es que todo eso me flipó. Y ahora, a nivel de lo de la historia y tal, estuve pensando durante mucha parte de la película que una inteligencia artificial así, un sistema operativo dedicado a entablar amistad, llámalo relación amorosa y tal, pero yo lo veía más enfocado a personas que están, digamos, solos o que tienen algún problema, porque Theodore, Joaquin Phoenix, en la película, el inicio de la película, el tío está en una depresión de caballo. Se acaba de separar de la que ha sido su esposa y su pareja, su novia de toda la vida, que la conoce desde pequeñito, y no quiere firmar los papeles del divorcio, y se ve como los amigos le envían un mensaje diciendo que él quiere, o sea, que quieren que vaya, pero quieren ver al Theodore, el contento, el que tenían antes. Y no olvidemos que el tío tiene el trabajo ideal, porque el tío se dedica a escribir cartas para otras personas para que se lo envíen a otra tercera, ¿no? Que eso me pareció como... no sé, que eso ya lo haría una IA, pero bueno, va a darle el toque humano. Y que le viene súper bien con la melancolía que tiene, con la tristeza a la hora de escribir, que la verdad las cartas están muy bien y que tienen un papel importante en la película que se dedique a eso. Pero a lo que iba, que creo que una inteligencia, una aplicación así, un sistema operativo, llámalo como quiera, destinado a cuidar o ayudar a mejorar la salud mental de una persona, de las personas que no sé, que tienen problemas y tal, que no tienen con quién hablar, que puede ser súper útil, aunque también tiene su riesgo eso de aprovecharse de las personas, pero bueno, yo creo que ya entran ahí otras leyes y otras cosas de la robótica y tal. Pero estuve gran parte de la película viendo eso. Y si bien la película no es una comedia, como hemos comentado algo, sí llega un punto que te saca una sonrisa al ver la relación que tienen los dos. La voz y el Joaquin Phoenix. Bueno, un punto, bueno, quiero decir, yo lo que he visto es que no puede tener una, él quiere tener una relación como si fuera una persona normal, pero es que no es una persona normal, es decir, es otra cosa, es una inteligencia artificial. Eso me di cuenta al final de la película. Bueno, pues creo yo verlo al final de la película, no puede interaccionar igual, es decir, el sistema operativo, la IA tiene otras cosas ahí haciendo y demás, que él se siente un poco como decepcionado y tal, y a mí eso sí me pareció bien, es decir, porque es un punto de vista de una relación que no es normal, no es que no sea normal, quiero decir que él no es una relación con otra persona, no, es que es algo diferente, y el planteamiento que hacen de eso lo veo, la verdad, que bastante interesante. Y bueno, hay ciertas cosas de a lo mejor cuando está relacionándose con la inteligencia artificial sale mucho espacio abierto, a lo mejor eso te quiere significar algo, que bueno, que se encuentra mejor o más tranquilo o más relajado, y bueno, una película interesante, el punto de, el concepto ese de una relación o de cómo nos relacionamos con sí, inteligencia artificial y tal, y me vino a la cabeza una noticia que leí la semana pasada hay una OnlyFans, ¿no? No hay una red de estas de red social, sí, ¿no? Sí, pues una chica de OnlyFans había creado, utilizando una inteligencia artificial, había creado con los datos que había metido de ella y tal, como una novia virtual, y tenía cola, no, bueno, perdón, tendré la palabra. Que tenía muchísima demanda la novia virtual para relacionarse con personas. que querían relacionarse con él, con esta chica que es virtual, que no existe, que está creada por una inteligencia artificial, que cobraba el minuto a un dólar. Y me pareció súper, me parece súper curioso y me recordó a esta película, a esta persona que, bueno, que prueba el sistema operativo con un plan de a ver qué pasa. Y bueno, y poco a poco, pues va entablando ahí una relación. Y bueno, es una cosa que puede ser utilizable. Y si te fijas, esa sociedad lo ve bien y lo ve normal. Salvo la ex que se coge un rebote del 15, el resto de personas, tanto su amiga, el personaje de Amy Adams, como el personaje de Chris Pratt, lo ven normal, lo ven lo más normal del mundo. Dice, ah, ha llamado por teléfono tu novia y tal, es súper simpática, a veces un día quedamos con los cuatro y tal, con mi novia y tal, y dice, es una inteligencia artificial, y no duda ni nada, ah, pues vale, ¿sabes? Y la amiga, en un momento que él tiene duda, después de hablar con... y de firmar los papeles del divorcio, que la pareja, la expareja le lía el pollo. Claro, tú quieres tener novia, pero sin las responsabilidades de una novia de verdad, una mujer de verdad y tal. Y habla con la amiga, habla con Amy Adams, y esta le dice que sí, que si él siente que es real, pues que es real, que eso tiene que verlo él cómo se siente. Y la verdad es que esa es otra parte de la película que me parece súper curioso, porque yo creo que a día de hoy, en la sociedad en la que estamos, eso, por lo que tú has contado y tal, no estamos, no lo vemos. O sea, y allí... Pues porque habrá que verlo cuando sea más habitual y demás, pues al final... Claro, cuando esté más desarrollado y tal, vete tú a saber. Irá pasando. Porque actualmente, tú imagínate... hablar con ChatGPT como con la sinopsis que te ha hecho, ¿no? Lo apagaría después de la segunda que no ha hecho. Pero, pero a mí me parece, precisamente eso, me parece lo más triste y lo más amargo de la película. Y creo que también forma parte de la denuncia que hace Spike Jonze en la película. Sí, totalmente. La gente está muy sola y las inteligencias artificiales, el sistema operativo, lo que hace es un sustituto de acompañante o de compañía de porque si te fijas, él tiene esta relación con este sistema operativo, pero su amiga, Amy Adams, bueno, también se llama Amy en la película, una vez que la deja su novio o su marido, tiene una amiga virtual que es también un sistema operativo similar, según da a entender en la película. Es decir que no se sienten solas y lo dice, además, tengo una complicidad, me divierto, bromea con ella, como cuando bromea con el videojuego y hace que la madre del videojuego se frote contra la nevera y la hace reír. Es decir, encuentra una complicidad y un nivel de intimidad que no tienen con personas humanas, con personas de carne y hueso, podríamos decir. Y eso es lo escalofriante de la película, porque vemos cómo ese sistema operativo está deshumanizando a los humanos y está haciendo que los humanos cada vez se vayan separando más de lo que nos hace humanos y nos permite comunicarnos entre nosotros y nos volquemos en, o se vuelquen en ese sistema operativo que es la inteligencia artificial, que es su nueva compañía o su nuevo acompañante. Y lo mismo que le ocurre a Amy y le ocurre a Theodore, le ocurre a todos los demás que vemos en la película, a la inmensa mayoría, no el caso de Chris Pratt, pero a la inmensa mayoría. Y eso es lo que resulta más escalofriante, porque luego se va la inteligencia artificial y se queda todo el mundo pues que no sabe dónde ir. Y ese, en cierta forma, creo que es un poco una denuncia de cuál puede ser el riesgo de la inteligencia artificial, ¿no? De que nos arrebate lo que nos hace ser más humanos, que es la comunicación entre nosotros y que nos volquemos en esa inteligencia artificial, que son tan fascinantes, pero que tienen muchos riesgos, ¿no? Y al hilo de lo que decía antes Plisken de la chica esta de OnlyFans que tiene cola, es que hay aplicaciones que sirven de novia virtual. No sé si lo habéis visto en los móviles y en internet, hay aplicaciones de novia virtual que no, tú la diseñas, no sé, físicamente. Sí, tú la diseñas físicamente y puedes hablar con ella. Y hay una versión que es gratuita, pero si quieres más cosas, puedes pagar por ello. Y hay micropagos para desde comprarle ropa hasta llegar a niveles de intimidad mayores, y porque vas superando niveles según vas hablando con ella y según. Y que todas estas cosas vienen de Japón porque son Sí, unos sí. enfermos. Son... No, yo sé que en Japón, por ejemplo, Con perdón, no, o sea, la hay. generalización no son como debe. Pero quiero decir que todas estas cosas nacen en Japón. El prototipo de la novia virtual, y de la inteligencia artificial, de tipo hentai. Y bueno, por ejemplo, yo tengo instalado desde hace unas cuantas semanas una inteligencia artificial española que se llama Lucía, no sé si conocéis, y que funciona en ¿No? WhatsApp. Y que sí, es como un contacto de WhatsApp que se llama Lucía y tú hablas con él. Y no solo hablas con él, sino que le puedes decir que te pinte cosas. También tiene la versión de dibujar. Entonces le puedes decir, Lucía, imagina tal cosa. No sé, imagina, por ejemplo, yo le pedí que me imaginara cómo... le dije, imagíname la humanidad siendo aniquilada por una inteligencia artificial. Y me hizo un dibujo de una cosa que era como una especie, se ve como una especie de teléfono, una especie de círculo rojo, como si fuera el de HAL 9000. Y bueno, me pareció muy curioso. Y le puedes preguntar cosas, no sé, mi hija juega con ella, le dice, imagina a Spider-Man besando a LeBron James, ¿no? Cosas de estas, y te lo dibuja. Y bueno, cosas de ese tipo, ¿no? O un autobús chocando con Donald Trump, y te lo dibuja. Pero tú puedes hablar con ella. Y no sé, yo he estado en estos últimos días, he estado preguntando que si pensaba que la inteligencia artificial ya era más inteligente que lo humano, y decía que bueno, que ella no tenía capacidad de evaluar su propia inteligencia, porque su objetivo era ayudarme en las tareas diarias, pero que cree que en la actualidad la inteligencia artificial no es capaz de reemplazar por completo la inteligencia humana, aunque está diseñada para complementarla y mejorarla. Bueno, hemos tenido un caso de tenemos un caso en vivo de Ger, Valdis Sí, bueno, yo estaba hablando con Lucía. con Lucía. Sí, se llama Lucía y las dos últimas letras, la I y la A, es de inteligencia artificial. Y ya llevo hablando con ella desde el día de mayo, antes de que se planteara el programa. ¿La lleva a Desde el día de pasear? mayo. No, no, me la llevo conmigo porque está en el móvil. Es un contacto más de WhatsApp. Es un contacto más de WhatsApp con el que tú puedes hablar. Y te puede enseñar, te puede desde planearte un viaje hasta enseñarte a cocinar. Por ejemplo, le dice, ¿qué puedo cocinar? Y te dice, ¿qué te gusta? O le digo, sugiéreme una película medieval que tenga rigor histórico. Y me sugirió El nombre de la rosa. Le he dicho, esa ya la he visto, dime otra. Y me dice, otra, en Dice, ya no fin. hay más. No, no, sí. pero, es decir, que si quisiera, podría. La tenía abandonada, no hablaba con ella de hacía tiempo. Entonces, hoy la he rescatado hoy porque sabía que íbamos a hablar después de ello, Yo ¿no? estoy en la Pero. película, estoy igual que la película. Sí, pero ya os digo, yo, si queréis os busco el enlace por si queréis hablar con ella, simplemente pinchas y la agregas a tu WhatsApp y puedes hablar con ella y es española. ¿Seguro Está que es hecho, está española? diseñado. Sí, está diseñado en España, por programadores, está diseñado en España. No, te No lo sé, di sí que... te lo digo Sí, porque si dime. dice, hazme un dibujo de tal, si es española pintaría una polla. No, hombre, no. No, pero no, no, o sea, no, todo el mundo no, se cree ladrón que todos son de su condición. No, pero que es interesante porque todo eso existe ya. Y con mayor o menor profundidad con el caso de ChatGPT pero la evolución que ha tenido este tipo de inteligencia artificial en poco tiempo ha sido brutal. Y lo que nos espera de aquí a pocos años, pues va a ser, no me quiero ni imaginar, o sea, es que no me podemos ni imaginar cómo va a ser. Entonces, lo que decía Plisken de eso, que hay cantidad de perfiles, por ejemplo, de Instagram y de redes sociales que no son reales, que son inteligencia artificial y que tienen miles de seguidores. Sí, Y me he que, y que, quedado y que generan, asombrado. y que generan ingresos, es decir, que monetizan todo eso, ¿no? Y entonces, pues es que no sé hasta dónde vamos. No sé cuál es. Y todo eso, y mucho de eso lo plantea la película de Spike Jonze, lo plantea Her. Y por eso me ha parecido tan interesante. Luego cuando hablemos de Deus de Ex Machina, ya, o sea, uy, de Deus no, de Ex Machina, ya hablaremos de otras cosas. Pero Her me ha parecido más interesante en este sentido porque Es más cercana. plantea, sí. Es mucho más real. No digo que el otro no vaya a pasar, que seguramente pasará, pero es mucho más real y además me parece con un mayor calado psicológico que la otra película, que no deja de ser una película interesante sobre inteligencia artificial y sobre androides y sobre cómo tratamos a esos androides. Que eso también habría que, por supuesto, uno de los principales problemas de la inteligencia artificial es la legislación. No hay nada legislado al respecto. Y no hay nada legislado al respecto porque es que va por delante de nosotros cientos de años. Y cuando ya estamos legislando, pues, con lo lento que somos para legislar sobre ese tipo de sobre cualquier cuestión, pues mientras elaboramos la ley, hacemos propuestas, eso va al Congreso, se presentan enmiendas, no sé cuánto, pues han pasado como 4 años y la inteligencia artificial ya, cuando se publique esa ley y entre en vigor, pues ya ves que ha sobrepasado eso, nos ha pasado muchas veces. Y el problema es que estas inteligencias artificiales son globales, por tanto, las medidas tienen que ser globales. No sirve de nada que se legisle en un país determinado o en un territorio, en una zona o en la Unión Europea, si en Estados Unidos se permiten otras cosas. Y eso quizás sea lo más preocupante de la inteligencia artificial. Y ya dije, intentaría no ponerme intenso sobre esta cuestión. Pero hay problemas morales muy profundos acerca del uso que le da una inteligencia artificial. Uso que podemos darle cualquiera de nosotros. Porque es que se pueden hacer deepfakes prácticamente de forma gratuita, sin utilizar demasiado conocimiento informático, porque hay programas que te lo hacen. Y es muy sencillo coger la cara de una persona y montarla en un vídeo porno y hacerlo pasar por esa persona. Y ya, incluso no. Coger la voz, o sea, hay inteligencias artificiales que con 5 segundos de tu propia voz pueden replicar lo que tú quieras con tu voz. Es decir, sí. Tú le pones el texto que tú quieras y lo dicen con tu propia voz. Todavía no tienen la entonación... Y tal, o sea, tú ahora mismo no puedes coger una IA, pero llegará pronto. Tú ahora mismo no puedes coger una IA que te copie la voz y hace un programa de cine de barra. Eso todavía no, pero ya llegará. Pero no es un tema pornográfico o tal. En el programa este de Día Extraño, que tuvo un especial sobre el tema de este. Del amigo de Orri. Amigo de Orri. Amigo de Orri, Santi. Sí. Habló de que hubo un político de los países de Suecia, Noruega, algo así total, que recibió una invitación por parte de un político ruso para hablar sobre el tema de la guerra en Ucrania y tal, y qué se podía hacer, si podían hacer algo en plan para acercar postura y que se llegara a una especie de algo de paz, ¿no? Digámoslo así, de qué se podía hacer. Y el tío pues accedió y tal, y tuvo la conversación. A través de webcam y todo eso, y cuando terminó la conversación, pues después salieron en medios rusos la charla que había tenido y cambiando el orden y todo eso para manipularlo. Y es que había sido una inteligencia artificial en un programa que habían cambiado lo que es la cara del político ruso y tal, y en fin, una serie de paranoia muy, muy gorda. También salía gorda en Alemania. En Alemania con Schumacher se ha liado. Supongo que eso sí lo habréis escuchado, ¿no? No. Que ha llegado una revista y ha presentado un artículo con sus dos cojones de una entrevista a Schumacher. Entonces, claro, Schumacher lleva no sé cuántos años en coma. Y es que era una IA simulando que era Schumacher, pero eso no lo habían puesto. Habían puesto titulares, entrevistas a Schumacher y tal, y han pedido hasta la, no solamente la rectificación, sino que creo que han pedido la, y creo que ha dimitido o han echado a la persona que ha hecho el artículo ese. O sea que imagínate. Bueno, luego hay muchas también, hay muchos usos también lúdicos, ¿no? Hay una inteligencia artificial con la que tú puedes hablar con personajes históricos. No recuerdo ahora mismo, lo estuve usando así un poco probando de broma, y podías hablar con Cleopatra, con Julio César, con muchos personajes, con Napoleón, y mantener conversaciones con ellos, y todo a través de inteligencia artificial. Así que tiene usos muy lúdicos, pero quizá habría que plantearse ese tipo de problemas éticos, morales que todo ese tipo de cosas tiene. También quería comentar que hace una semana, una cosa así, salió un artículo en El País diciendo que los españoles cada vez estamos teniendo menos sexo Y una de, bueno, dos de las causas, bueno, además de la ansiedad, preocuparse por el trabajo, por lo mal que va en el trabajo, tipo vivienda y tal, sí. Venía la tecnología en la que se incluía Tinder y el cine para adultos, que Tinder te lo ponen como muy fácil en teoría, pero para quien se lo ponga fácil. Y luego que preferimos el autoplacer con la tecnología. O sea, tú te pones a ver que tienes acceso a todo. Lo que ha comentado antes, please, que OnlyFans, tú pagas tu cuota de la celebrity que quiera o de la tía que quiera. Y tal, y como hablas con esas personas y te enseñan vídeos, fotos y tal. Vaya, de hecho, el otro día escuché que... ¿Cómo se llama la pava esta de Twitch? ¿Amurant? No, sí, Amurant, sí. Sí, Amurant. La que se bañaba, sí. Uh-huh. La que se bañaba, que estaba en directo en una piscina, de, esta piscina. De los niños chicos en sujetada y tal. Esa tiene OnlyFans y, bueno, se le ganó un pastizal. Ganó un pastizal mensual, sí. Es que... el otro día dijeron que era la persona en la historia que más dinero ganaba con el sexo. Está ganando un auténtico pastizal. Entonces, que sí, que no es inteligencia artificial, pero que tiene que ver la tecnología y que está derivando eso. Vaya, de hecho, en la película se ve como Samantha, el sistema operativo no tiene cuerpo con el que haces cosas con el Theodore, pues primero se llama a una chica con la que también habla, que quiere participar en la relación, le pone un lunar en la cara que sirve de cámara y le dice lo que tiene que hacer. Y el otro se corta, el otro que no sé por qué se corta. El otro también es rarito, porque tampoco quiso nada con la Olivia Wilde, y eso todavía es más preocupante. Pero bueno. Pero no tardarán en llegar tampoco, igual que había muñeca hinchable, no tardarán en llegar también androides de inteligencia artificial que con las que pueda mantener relaciones sexuales. O sea que no creo que eso... En Japón, si no la ella. A Ex Machina ya no une a eso. Exacto, sí. En Japón hay una cantidad de gente gastándose un dineral en proyectos de las muñecas estas que parecen que son de verdad y tal. Y bueno, proyectos de maquinaria para intentar que mueva un brazo, expresión de la cara. Y tal, y vamos, y hicieron una encuesta, perdón, hace un tiempo, allí en Japón, a hombres no sé de qué rango de edad, y diciéndole que si hubiera muñecas sexuales en plan robot y demás, que cuánto estarían a favor de tenerla, y salía un porcentaje increíble. Vamos, que bueno, del tirón, tener una muñeca que haga todo lo que tú quieras, antes que relacionarse con mujeres o establecer relaciones. Por eso decía que era muy triste y muy patético toda la relación que se entabla en GER, ¿no? Entre el protagonista y el sistema operativo, que a mí no me parece bonito, sino que me parece eso que deshumaniza al protagonista. ¿Pero no crees que podría, como se estaba yo pensando mientras que veía la película, no crees que puede tener alguna utilidad para, sobre todo para salud mental? Es posible, pero no sé hasta qué punto es procedente con alguien que tiene un problema de salud mental darle esa herramienta, porque esa herramienta, al fin y al cabo, si tiene un problema de, yo qué sé, de relaciones personales o algún tipo de fobia, esa herramienta también es muy delicada. Realmente tú lo que estás haciendo... No estás tratando su fobia para que se integre en la sociedad de forma la más normal posible o la mejor posible, sino que lo que estás haciendo es un poco, a través de una trampa o una triquiñuela, darle una herramienta que, pues te digo, no sé hasta qué punto es honesto con el enfermo que tiene un problema de salud mental, el darle una herramienta, pongamos un caso a alguien que tiene una depresión profunda, ¿no? Y que tiene fobia social y que tiene, no sé hasta qué punto es procedente y es sano darle esto, porque lo que va a hacer va a ser encerrarse más en sí mismo. Y lo que necesita es relacionarse con personas, no con una máquina, un sistema operativo. Es como, no sé, es que no me parece ni siquiera la comparación de darle metadona en vez de darle heroína al heroinómano, sino al contrario, es que me parece que no es la impresión que tengo. Quizás esté equivocado y un especialista te diga que a lo mejor es bueno o que forma parte de la terapia, pues, puede ser útil, pero a mí yo no lo veo que eso ayude a esa persona luego después mediante ese sistema a salir adelante y que fuese sea un primer paso para mejorar en su salud, en su enfermedad mental. Lo veo como el teléfono de ayuda. ¿De la esperanza? De la esperanza, sí. Sí, una cosa así, sí, pero no. Más personalizado. Claro, pero no puede hacer que te enganches a ello y que al final cubra esa necesidad y no te integre en la sociedad y que te quede ahí directamente ya con tu Samantha. Bueno, hombre, yo no creo que el teléfono de la esperanza, cuando lo llame, te digan, pues creo que me estoy enamorando de ti. No, eso no. Pero si le hace un cambio al algoritmo de Samantha, pues lo mismo. ¿Y qué iba a decir? El final de la película. ¿Vosotros qué pensasteis? Pues que la inteligencia artificial evoluciona y que deja a los seres humanos, o sea, que evoluciona hasta el punto de que aprende, interconecta con otras inteligencias artificiales y una vez que ha conseguido enganchar a todos esos seres humanos, lo que hace es que lo manipula. Para su beneficio, para tener más capacidad, claro, más posibilidades de interactuar y demás. Exacto. El riesgo que corremos también con muchas inteligencias artificiales, el sesgo que nos pueden determinar, ¿no? Lo vemos en cosas tan sumamente absurdas. O sea, tan absurda y simple como Netflix, que te dice, como has visto esta película y esta otra, pues quizá te guste esta otra. Es decir, nos está recomendando y está haciendo directamente que tengamos un sesgo y que no tengamos libertad de elegir, sino que ya directamente nos recomienda, quizá te guste esto. Y pues, quién sabe, igual no me interesa, o igual no quiero verlo, o igual quiero buscar yo otra cosa. Pero con cosas tan básicas como eso, como los algoritmos, pues a partir de ahí puede perfectamente manipular. Y el riesgo, uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial precisamente es eso, es que sean capaces de manipular a la humanidad y no voy a decir llegar a destruirnos, pero sí que determinen nuestro comportamiento, nuestra conducta y nuestras acciones en su propio beneficio. La semana pasada hubo un caso de un operador de dron en un juego de guerra. Y el dron decidió atacar al operador. Y se lo cargó. Entonces, bueno, y hay una cosa muy mítica, dicho como lo voy a decir, va a sonar muy, muy, muy apocalíptico. Dilo. Pero no sé si sabéis. Bueno, pues Facebook estuvo probando inteligencias artificiales, sobre todo este tipo conversacional, como los que hay, como la de la Renfe, que tú entras en la página web de la Renfe y te dice, hola, soy tu asistente virtual y puedes hablar con ella y, bueno, o Lucía, ¿no? Bueno, pues Facebook desarrolló una inteligencia artificial con el fin de buscar, pues como Siri, Alexa, ¿no? Mejorar las capacidades de conversacional y de comunicación con sus usuarios. Y llegó un momento en el que dos de estos bots estaban comunicándose entre ellos. Y estaban comunicándose entre ellos con un lenguaje que no eran capaces de, que habían desarrollado entre ellos mismos un código y que no entendían sus programadores. Es decir, que desarrollaron un lenguaje para comunicarse entre ellos que no entendían los humanos. Y vieron que lo habían desarrollado ellos mismos. Estamos hablando de un nivel muy básico todavía de programación y inteligencia artificial, porque esto ya es de hace varios años. Y suena muy apocalíptico como decir, uy, dos robots estaban hablando entre ellos y no sabíamos de qué estaban hablando. Entonces lo que hizo Facebook fue desenchufarlo, porque no sabían cuál era el... O sea, lo hicieron no por miedo ni por riesgo, sino por... Dijeron, algo no funciona, algo falla y no vamos a seguir por ahí, ¿no? Pero en principio da que pensar que... Que se pueda producir eso, ¿no? Y que desarrollen un lenguaje de forma autónoma que nosotros no controlemos y que puedan comunicarse como ocurre en la película, ¿no? En la película Samantha se comunica con primero con ese filósofo que habían creado Y luego después con otro sistema de sistema operativo y de y una red de inteligencia artificiales, ¿no? Y evolucionan en común de forma mucho mayor, ¿no? Como si fuera un hub de... Entonces, bueno, ese es otro riesgo también que tenemos. No, no sé si lo llegué a contar, un caso que hubo en no sé si fue en Afganistán, por parte del ejército americano, que ellos utilizan, como la película de Alien el Regreso, que hay unas ametralladoras estas que son automáticas, que tienen tienen un programa y tal para discriminar por vestimenta o por salud o una contraseña que tengan los soldados y tal, quién es enemigo, amigo y tal. Incluso también los robots estos que hay para desactivar bombas, que tienen un brazo extensible y tal, pues los hay que tienen una ametralladora y que lo lleva un operador. Total, que en un puesto de estos de Afganistán y demás, pues hubo un problema, un fallo, que se pusieron a investigar y que no lo habían encontrado, y es que directamente las torretas estas que había para defensa empezaron a disparar a todo Dios. No es una inteligencia artificial, porque ahí son pequeñas órdenes, porque los programas eran simples y tal. Pero bueno, la cuestión es que empezaron a tirar a todo el mundo, y la única manera que tuvieron para desactivar las torretas y el tanquecito y tal fue utilizaron una bomba de pulso electromagnético. Para fundir los microprocesadores que se estuvieran quietecicos. Así que ya te digo que es un poco inquietante. Yo decía lo del final de la película, no por eso, que ha venido bien la charleta, sino porque cuando termina y se van toda la inteligencia artificial y va el Joaquin Phoenix a hablar con la amiga y le pregunta si se ha ido también su sistema operativo, y dice, ¿te viene? Y se suben al tejado. Yo pensaba que se iban a suicidar. Sí, yo lo he pensado. Pues es muy dramático, ¿eh? Yo no llegué a pensar yo llegué a pensarlo, porque si es capaz de crear una dependencia tan grande de a ver, si crea una dependencia tan grande del sistema operativo y de Samantha y de estar con ella, que ya llega a decirle eso, cuando estés, ¿no le dices que cuando estés preparado te puedes unir a nosotros? Sí. Creo que es eso, pues pero ya está, igual que los hay eso, pues que te quitas de en medio y con toda la información que hay sobre ti en redes sociales, en cartas, en libros, en los email y demás, lo volcamos en la red y ya está, y te vienes con nosotros a nuestro paraíso de los sistemas operativos. Pues sí, es una opción total. El otro estaba amargado de la vida y tal, pues el pequeño empujón, nunca mejor dicho, que le hace falta. Y una curiosidad, bueno, el muñequito este del videojuego, el alienígena, ese la voz la hace el propio Spike Jonze. Que a mí me parece fantástico. Me encantaría poder jugar a ese juego con las manitas y con el muñequito que va avanzando y te encuentras al niño ese alien o al enanito o lo que sea ese alien. Lo llaman niño. Mal hablado. Mal hablado, sí. Es fantástico. Sí. Me encanta el juego. Sí, que te cortaba, Valdi. Sigue. No, iba a decir que hay un no sé si es un científico, ¿no? que habla sobre este tipo de cosas. Se llama Raymond Kurzweil o algo así. Que habla precisamente, sí, Raymond Kurzweil, que es un director de ingeniería en Google. Bueno, pues que ha escrito muchos libros sobre singularidad, sobre máquinas espirituales y sobre trascendencia y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, hay un clip muy, muy bueno en el que en 3-4 minutos explica lo que será el futuro, ¿no? Y él dice que en no mucho tiempo seremos capaces de descargar toda la información de nuestro cerebro. Bueno, él dice que podremos hacer una copia de seguridad de nuestros recuerdos. O sea, dice cosas que son muy de Black Mirror, pero al fin y al cabo Black Mirror no es fantasía, sino que está basado en avances tecnológicos y, como sabéis, pues bueno, sus guionistas saben o leen cosas de transhumanismo y de biotecnología y cosas de estas. Bueno, pues dice el Raymond Kurzweil que en no mucho tiempo seremos capaces de hacer una copia de seguridad de nuestro cerebro, de nuestros pensamientos, que al fin y al cabo son impulsos eléctricos, y esos impulsos eléctricos se pueden traducir en bits y por tanto se podrán guardar como una especie de disco duro, y que podemos hacer un backup de nuestros pensamientos, de forma tal que en un futuro alguien pueda, si se muere cualquiera de nosotros, pues nuestro hijo o nuestros nietos puedan utilizar esos datos como qué música te gustaba o qué recuerdos tenías de tu primera comunión o lo que sea, para crear un avatar de ti y interactuar con ese avatar, ¿no? Y poder hablar con él y poder incluso físicamente recrearlo. No a lo mejor de forma material, pero sí como si fuese un holograma o algo así. Y que en eso no quedará mucho tiempo. Entonces, cuando tú hablabas antes eso, había hablado de una vez que uno muera, pues ahí no será la forma de pasar a internet o al ciberespacio o a lo que sea, precisamente porque nuestra memoria y nuestro pensamiento estará subida a la nube. Eso es lo que se veía en San Junípero, en el episodio de Black Mirror. Sí, exactamente, sí. Hay el que tú dices, el que miraban, iban hacia atrás y veían lo que habían hecho durante el día, ¿no? No es el que tú dices. Ese, el que tú dices, el episodio 3 de la primera temporada. Que ese, ¿cómo se llamaba? Plisken, que lo hemos hablado antes. ¿Una historia completa? Sí, creo que sí. Yo el que digo, el de San Junípero, el cuarto episodio de la tercera temporada, que... Ah, ese no lo he visto. Que son una gente que está ya muy mayor y tal, y que los conectan como una especie de asilo, y los enchufan a la red, y allí ellos van de fiesta en fiesta, y ibicencos súper jóvenes, ahí follarines, metiéndose de todo. Y es con eso, con un avatar, una especie de avatar, es como lo ha definido antes Plisken como el metaverso. Pero sí, cada vez las cosas... Bueno, no hemos hablado, como estaba hablando de cine, no estaba hablando de series, si no, Black Mirror sería entera, para verla entera, tanto por la inteligencia artificial y por los dilemas que plantean, como tú bien has dicho, que el Charlie Brooker, el creador de la serie, que lo plasma muy bien. Me gustan más las primeras temporadas, pero la verdad que incluso de las nuevas temporadas, que ahora dentro de poco se estrena la última, no sé si irán después más temporadas, pero la última temporada que está a punto de salir. Y la verdad es que tienen temas que te ponen los pelos de punta, como bien has dicho. Pues sí. Bueno, ¿queréis hablar algo más de Her o pasamos ya a Ex Machina? Si queréis, pasamos a Ex Machina, ya que casi habíais hablado del tema de eso, de crear máquinas y los usos que se harían de ellas y cómo se tratarían y tal. Pues mira, vamos a hacer la última pausita y ya volvemos y terminamos con Ex Machina y no sé si vamos a hacer algo más de ChatGPT, pero con ese tipo de humor, amiguito, venga, no sé. Voy a buscarlo. Pues lo que lo haga la sinopsis, yo qué sé. Ha dicho Baldi antes que la pusiera andaluz. Aunque eso sería apropiación cultural. Pero bueno. Yo creo que no va a ser gracioso, pero bueno. No. Nada ya. Porque entre lo que me diga ella y mi gracejo. Bueno, pues eso, hacemos otra pausita y ahora venimos. Y ahora vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de un caso que está causando verdadero pavor en la sociedad, ya que ha ascendido concretamente hoy a 2 el número de afectados por la llamada podcastitis. Para hablar de esta enfermedad tenemos al doctor Sigmund Fredo. Doctor, ¿qué es la podcastitis? Sí, la podcastitis se debe a un consumo irresponsable y yo me atrevería a decir temerario y sin moderación de podcast que puedes encontrar en iVoox y en iTunes, aunque lo normal sería hacerlo con moderación. ¿Y se ha detectado el foco de esta enfermedad? Los dos casos que tenemos hoy presentes pensamos que se debe al consumo de un podcast que se llama Cine de Barra, el cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso a baja temperatura. Y, doctor, ¿a qué se debe esta enfermedad? Suponiendo que se trate de cine de barra, aún tenemos dudas, no tenemos muy claro de si se debe a la duración del programa o a los chistes de Luigi Bercotti. Bueno, y para terminar, ¿podría darnos algunas recomendaciones para no terminar contrayendo la podcastitis? Sí, como todo hay que tomarlo con moderación. Yo recomiendo no escuchar más de 5 minutos y como mucho las cuñas. Muchas gracias, doctor. En el siguiente programa hablaremos del extraño caso del cuarentón que terminó ligando en Tinder. Antes de hablar de la última película de Ex Machina o Ex Machina o Machina, o cómo están las máquinas, se me ha olvidado decir que como he sido el único que he visto Transcender, tengo que comentar que al principio que Johnny Depp da una charla y tal, entre el público enfocan claramente a Elon Musk. Está el tío allí. No sé si... Sí, ya por esa época se estaba beneficiando a la que era la pareja de Johnny Depp, pero sí, sale allí entre el público y que lo enfocan y que mira pantalla y luego gira, que es él, que ha querido salir en el cameo. No sé si la película tiene algo que ver con la producción o algo, o al ser el tema que quería salir, la película es de Warner. No sé, bueno, de Warner o de Universal, ya me pongo, ya no estoy seguro. Pero bueno, lo voy a ver ahora. En fin, eso, que salía. Pues nada, vamos con Ex Machina. Venga, please, Ken. La Sinorri de ChatGPT, a ver qué te ha hecho. Sinorri de ChatGPT al estilo andaluz. A ver, veréis que hay un mozo apañado llamado Caleb que gana un concursito para pasar una temporadita en la casa de su jefe, Nathan. Vaya señorío que tiene ese lugar. Con un cortijo todo lujoso en medio del campo. Pero lo que Alex no se esperaba era que su jefe tenía un androide de última temporada. Temporada, vale. Llamada Ava. ¿Qué pasada, amigo? La muchacha es una mezcla de mujer, robot que parece salida del futuro. Nathan le dice a Caleb que tiene que hacer unas pruebas para comprobar la inteligencia del androide. Menú embolado se mete el muchacho. La cosa se pone interesante cuando Caleb empieza a hablar con Ava. Y se queda flipando con lo lista y empoderada que está la muchacha. No sabe si está enamorado o solo impresionado con tanto arte tecnológico. En Ex Machina vais a encontrar todo tipo de diálogo ingenioso, intriga y hasta un poco de suspense. Os va a hacer pensar en lo que significa ser humano y os va a poner los pelos de punta con tanta tecnología avanzada. Madre mía, qué mundo este. Un segundo que respire. ¿Sigue? Así que, si queréis disfrutar de la peli con Android de temporada, diálogos con Salero. A ver si es que te has confundido tú a escribir empoderado. Sí, escribirlo, sí. Pues puede ser. Y el trama que va a tener pegado a la silla. Ex Machina es lo que buscáis. A disfrutarla con arte, mis niños. Diálogo con Salero. Como humorista, luego ChatGPT no tiene futuro. Pues sí, yo me he equivocado. Ha fallado mi inteligencia humana. Versus inteligencia artificial. Bueno, Ex Machina 2014, película británica de guión y dirección de Alex Garland, que este pavo, además de... Bueno, esta fue su primera película como director. Luego hizo Aniquilación, la película esta de Natalie Portman en Netflix, que yo no he visto, Valdi, yo creo que tú la viste. Me suena que lo comentaste en un programa. ¿Yo? No, Valdi. Yo sí, la vi, sí. Y Valdi me recomendó que estaba, que te cagas, una miniserie de HBO llamada Devs. También bueno, de tema tecnológico. Que te cagas. Estaba bastante bien porque tenía un planteamiento filosófico interesante y también relacionado con este tipo de desarrollo tecnológico. De ahí viene el nombre de Devs, de Development, ¿no? De desarrollo tecnológico. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Mucho, mucho, mucho. Sí. Me pareció una pasada. ¿Tú la has visto, Plisken? Empecé a verla, vi un episodio y no sé, no recuerdo por qué dejé de verla. No sé si es que Pasaron varios días y ya no lo sé. ¿Esa es la que había un tío con barba? Que Sí. tenía una cara un poco flipada. Cónchale, el que sale en el segundo o en el tercer episodio De las sofás, de Last of exactamente. Us. Ah, coño. Sí, Vale, en el vale. polémico episodio. Sí. Sí, además. Polémico. A mí me gustó. A mí el que más me gustó la temporada. Sí, pero ha generado muchísima polémica en el mundo, Sí, sí. Bueno, sí. por razones obvias. No, No, yo es que obvia. no. ¿Obvia por qué? Joder, porque una pareja homosexual y está orientado fundamentalmente a su relación homosexual. No, pero Y yo eso creo que la en Estados polémica. Unidos. En Estados Unidos levantó una cantidad de ampollas que no vea, porque decían cómo se podía emitir eso en televisión y bueno, No, pues yo pensaba que fue la polémica era no porque fuera una pareja por el de juego, porque no salía homosexuales, el juego. porque decían que no salía en el juego, pero es que en el Sí, juego es igual. O sea, en el juego es igual el personaje ese gay. Y habla de del otro, pero el otro no aparece. Incluso después el juego se intuye. la secuencia, no se intuye, porque en la secuencia en la que salen en el coche, que coge una revista de hombre y dice, está pegajosa. Eso mismo sale en el videojuego. Sí. O sea, que no se intuye, o sea, te lo dice, hombre, no te dice, este come rabo. No, eso no te lo dice. No es explícito. A ver, penal, no es explícito. Se intuye, pero no es explícito. En cambio, en la serie de televisión salen morreándose y salen una relación homosexual explícita. Y eso es lo que ha levantado tantas ampollas en Estados Pero Unidos, yo que ha pensaba que habido era por lo gente otro. indignadísima. Yo pensaba que era por lo otro, que pues tampoco he leído yo Yo las críticas. es que como lo vi, no sé, lo vi una situación, es decir, ha caído todo. Y vi reflejado esos dos tipos de estereotipos muy marcados. Es decir, uno que es muy conservador, que no se ha relacionado mucho por tener a lo mejor una familia muy opresiva y tal, por cómo era, o por ser como es, y choca con otro que es totalmente diferente, pero al final se llevan bien, y no sé, a mí me pareció. Tuvo el episodio que más me gusta, vamos, de la No, temporada. el episodio es una maravilla. A mí me pareció fantástico el episodio. Y más fantástico me parece que sea una creación en Novo, que no aparezca en el universo de las sofás como tal, ¿no? Sino que eso se apunte o se den indicios, pero no aparezca de esa manera. Y es verdad que también hubo mucha gente, o gente indignada de los que son muy, muy, muy fanáticos del juego, que decían que esto no estaba en el juego y que por qué, ¿no? Pero hubo muchos más indignados y mucha gente que canceló la serie emocionalmente, ¿no? De decir, pues cancela, porque era una pareja homosexual. Y eso en Estados Unidos, pues mucha, mucha gente les parece mostrar una relación homosexual de forma tan abierta. Incluso además yo creo que les molestó el hecho de que uno de los protagonistas tuviese un perfil claramente trumpiano. Y que fuera homosexual, ¿no? Eso ya también como que les tocaba mucho las narices, ¿no? Que uno de ellos es el típico, como ha dicho Plisken, ¿no? El típico americano, estos que tiene su ¿Que refugio, fuera qué? ¿Que trumpiano, ¿no? Seguidor de Trump. agárramela con la mano. Todavía ChatGPT no es capaz de conseguir estas cosas tan sutiles y Perdona, tan. Efectivamente, Perdona. este nivel de brillantez De hilar humorística fino. no lo alcanza ChatGPT, no. Con la mano. Bueno. Perdona, Y perdona, además, perdona. espérate, no ha sido el momento, sino que ha sido el rato que me ha dicho, ¿me lo puedes repetir, por favor? Claro, cuando han chocado las dos Bueno. neuronas, cuando han chocado las dos neuronas de gay, de rabo, de no sé qué, de no sé qué, dice, a mano. Bueno, querido oyente, y este es nuestro directo, y estas son las cosas que le gustan. Bueno, broma de parte. No, que quiero decir que eso fue lo que más dolió y más escoció a los conservadores en Estados Unidos, porque estaba claramente que era un perfil prototípico de votante de Make America Great Again. Es que lo veo una tontería porque luego la protagonista también es homosexual. O sea, Ellie si ha jugado al DLC durante toda la serie ya te lo dejan ver. Bueno, en The Last of Us 2 ya apague, vámonos. Pero si ha jugado al DLC del 1, pues ya te cuentan la historia que aparece en un episodio allí. Pues no sé por qué se extraña. O sea, si tú vas a ver una serie y ya sabes que hay eso... No sé, es que... Pero Ellie no es conservadora, no es amante de las armas, no es... Bueno, el arma le gusta, ¿no? En cuanto le ponen una a las manos y... Pero no es como el otro. El otro es que... yo creo que a un perfil concreto de la población le molestó, le escoció que dijeran... Es que, ¿cómo se puede tolerar que nos pongan uno de los nuestros como si fuera un mariquita? Se veía muy marcado, es decir, el otro venía de la costa California, o sea, de California, sí. Es decir, sí. Se veía un tío alto que se cuidaba, iba bien arreglado más o menos cuando se arreglaba, entendía, y claro, y el otro era eso, era alguien que en el instituto posiblemente intentó hacer algo en plan homosexual o tal, lo tacharon de algo, la familia no quiso que subiera nada. Y cómo podía, pues, podía derivar a su sensibilidad y demás, a lo mejor la música, entendía un taco de vino, eran cosas, vamos, yo nada más verlo digo, esto lo han hecho así, además eso, sabes, de bombas, sabes, de tal, pero por eso mismo, para reflejarte por la gente que está en la parte esta interior de América, en el cinturón este que le llaman de la Biblia y tal, ¿no? Que se levanta por la mañana con la Biblia pegando tiros y con la gorra de John Dee y ya está. Pues ese pavo es el protagonista de Devs, que también la protagonista aparece en Ex Machina, que Sonoya Mizuno. Ah, sí, es la de Devs también. Sí. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí. Sí, lo que pasa que en Ex Machina aparece la tía que cuando, o sea, con el vestidito ese que le ponen, dice tú, no ves la... Iba a decir la china, pero no, es japonesa. Bueno, tampoco es japonesa, es británica. Dice, no ves tú cómo está esta que cruje. Y en Devs la está como más de macraílla. Bueno, porque y le pone mucha capucha y un peinado así, pero ¿y qué era? ¿La Kyoko? ¿La que baila? O sea, ¿la que lo atendía? Claro. ¿Ah? Sí. Ah, pues mira, no la había asociado. ¿No? Sí. Uh-huh. Sí, o sea. Bueno, hablamos de España, ¿no? Del reparto. Ya hemos dicho que la dirección y el guión son de Alex Garland. Y luego el reparto está el Domhnall Gleeson, que ya estuvimos hablando de él. ¿Cómo se llama? Una cuestión de tiempo. En el último programa que le dedicamos viajes en el tiempo y paradojas temporales, que esa peli me encanta. Y aquí es el protagonista más jovencillo, más perdillín. Aparece Alicia Vikander, que tengo un pequeño problema con esta actriz. Y en concreto en esta película es lo que menos me gusta y lo que más me saca. No, para mí falla, pero bueno, es para mí, para no sé vosotros. El Oscar Isaac, que está también de lujo en la película. O sea, porque es una película, como diría mi amigo Antoñito, es una película de hablar. Y eso, y las conversaciones que tiene tanto Oscar Isaac como el protagonista, Nathan, pues está que te caga. Y la Sonoya Mizuno, que hace un personaje ahí tanto raro. Hijo, no, es una, que luego ya te enteras de que va. Bueno, esclava sexual. Bueno, una esclava. Clava. Sí, una porno. Una esclava, ya está. Directamente una esclava. Eso, claro. Porque el otro se desahoga en ella cuando tira el vino, en plan de puedo decirle lo que quiera o hacerle lo que quiera porque está hecha para eso. Bueno, se supone que está hecha para eso. Uh-huh. Y nada, ¿qué ha parecido? Porque Plisken, tú decías que está A tampoco, ver, ¿no? la he visto, es interesante, tiene algunas cosillas, pero quiero decir que no es tampoco una película que yo la vi en su momento y no me acordaba mucho de ella, porque, bueno, ya te digo, no es el cine que a lo mejor me llama más la atención. Tiene algunas cosillas interesantes, como el trato a los robots, que podría ser como lo que aparece en Blade Runner o aparece en los cortos de Matrix. Que están muy bien también, que te explican el tema de cómo se levantan los robots contra los humanos. Y eso, un par de cosillas interesantes y demás, pero bueno, después en sí, por la trama, bueno, un poco floja, que no sé, el personaje de este chalao perdido ahí, del que crea los robots y tal, no sé, ya te digo. Cosillas interesantes, pero bueno, no es que me haya gustado mucho. A mí sí, sí me ha gustado. Lo que más me ha gustado de la película ha sido la interpretación de Oscar Isaac, el que hacía Nathan, que me parece que hace muy bien de chalao, como dice Plisken. Y quizá el que menos, el protagonista, Caleb, el Domhnall Gleeson. Y a mí sí me parece que Alicia Vikander lo hace bien también. Me parece que tiene momentos muy inquietantes. Que no es. No, sí, al parecer la nominaron a Sí. mejor actriz de reparto en los Globos de Oro, o sea que, pero yo te digo que yo tengo un problema con ella, que a lo mejor el problema que tengo con ella es que fue la sustituta de Angelina Jolie en Tomb Raider. Pues ya ves, No. pero vamos, que no, no sé, pero es que Eso no es para tampoco Angelina para. Jolie en Tomb Raider tampoco es que pegue, pero bueno, para mi gusto. Bueno, pero Angelina Jolie. Bueno, Para vale, hacerle ya pero cruz raya, ¿no? Porque ya la pobre a mí chica Angelina la. Jolie no es tampoco que me llame mucho la atención, pero bueno, ese ya es un problema mío que yo tengo. Sí, pero te digo que estamos hablando de problemas personales, de traumas, traumitas. Hemos empezado por Y Kubrick y seguimos. a mí sí me gusta la película, me parece interesante porque plantea otra de las cosas que no hemos dicho en la película anterior, y en este caso sí que lo lleva más allá, ¿no? Que es el de el futuro de la humanidad y la posibilidad de destrucción por parte de las máquinas. Que ese no lo plantea tan directamente Her como en este caso, que sí que no es una cosa nueva, y que ya, bueno, hay un filósofo sueco que se llama Nick Bostrom, que es profesor en Oxford, que hace ya, pues, muchos años, habla de superinteligencia y hace ya, pues no sé, pero bastante, en 2015 o así, escribió una carta para, bueno, que también firmaron Stephen Hawking y más gente, para advertir de los riesgos que tenía la inteligencia artificial para la especie humana y para nuestra propia destrucción. Porque decía que iba a una velocidad tan grande en cuanto al desarrollo, que los sistemas de inteligencia artificial que llegaría un momento en el que superaría nuestra propia inteligencia y que en ese momento pues buscarían su propia supervivencia, y su supervivencia significaría nuestro aniquilamiento. Y de hecho eso se plantea en la película, lo dice el propio Nathan, dice, los robots nos verán en un momento dado como esos fósiles que hay, como esos esqueletos de fósiles que se ven por los desiertos africanos. Para una inteligencia artificial, la capacidad de procesamiento que tienen, la capacidad de hacer operaciones en milésimas de segundo o menos, pues nosotros seremos, pues eso, como veíamos a seres menos evolucionados nosotros. Entonces, ese tipo de problema que supone, que podría suponer la destrucción de la humanidad por parte de la inteligencia artificial, está en la película. Y me parece también interesante que lo plantee. Y todas esas conversaciones, como decía antes, que tienen Nathan y Kelly, me parece interesante sobre inteligencia artificial, sobre el test de Turing y sobre todo ese tipo de cosas. A mí es un tema sobre el que he leído y que me interesa mucho, el transhumanismo y todo este tipo de cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial y con los riesgos que conlleva. Y me ha gustado que la película lo trasladara, pues justo entonces, ¿no? En esa época, como que se hizo. Quiero decir que está bien que en 2014 ya se planteen este tipo de cosas. A mí me me falla un poquito el final. Hay ciertas cosas que no entiendo. Que no entiendo porque, vamos a ver, la Chini, bueno, Chini queda muy. Sí, la Chini, pues resulta que al final apuñala al programador, al Oscar Isaac. ¿Y por qué no lo había hecho eso antes? Porque se lo Si podía dice, hacerlo. La Ava, que otra. es la inteligencia superior, es decir, la Se más miran evolucionada, y dice un gesto. que es Ava. Claro, Exacto, en claro el que pasillo, tampoco lo verbaliza. habla con ella y le dice lo que tiene que hacer. Entonces, pues eso lo Bueno, hace, y por si eso le lleva un dice que se cuchillo tire y. por un puente también se tira. No, hombre, porque se trata de destruir a su creador. Y entonces, pues ambas están en la misma, en el mismo juego. Ella tampoco ha podido salir de la casa. Y entonces, pues, por eso, ten en cuenta que Ava es un sistema operativo más moderno, podemos decir, un modelo más nuevo. Y por eso la convence para, o sea, se lo dice. Eso No entiendo es lo que yo he que. interpretado, ¿eh? Con esa conversación que aparece, que se ve cómo capta los labios de ambas y cómo está diciéndole una cosa Alicia Vikander o a ella. Que luego tampoco lo apuñala. Va andando con el cuchillo y es el otro el que choca de espalda, posiblemente retrocediendo ante el riesgo que piensa que puede tener con Ava, porque ella sí iba a esa tira encima de él para como para estrangularle, pegarle y tal. A lo mejor puede hacer eso y luego lo apuñala sin problema. Y no voy a decir que tampoco entiendo por qué deja al chavalillo ahí, pero que me sorprendió que lo dejara, que es el girito que también te lleva luego al final de la peli. Yo pensaba que lo iba a dejar y no. Me sorprendió un montón que lo dejara, que luego, claro, viendo ya que te ha explicado el otro, que al final, es que eso, al final me recuerda no a un Who Do It, porque no te ponen al principio que quién ha que un asesinato y tal, y que lo tengas que descubrir, pero al final sí, o a lo mejor un Ocean's Eleven, una cosa así es. Yo te he engañado para que tú pienses esto, pero es que yo a la vez he hecho esto y al final ella ha pensado esto, es un poquito así, correcalle, que sí, que está bien, pero que lo veo un poquito atropellado. Podría haber estado un poquito A mí mejor. no me lo parece. A mí me parece que ella, que Ava, la inteligencia artificial, manipula también a Caleb para hacerle creer que está atraída por él y que es una herramienta más dentro de su estrategia para salir y que lo deja encerrado precisamente porque una vez que ella ha cumplido su papel no sirve, no lo necesita. Ella lo quiere salir y ver el mundo y entonces pues, no lo necesita para nada. Claro, no tiene el decir ese tema humano, a lo mejor de Claro, sentir exacto, algo. no No, tiene no puedo. misericordia ni sentimientos, claro. No, es algo, es como un utensilio, una llave, ya está. No, ¿para qué quiero una llave de una casa de la que me voy? ¿Recuerdo? ¿Nostalgia? No lo tengo. Ya está, pues lo dejo allí. Claro, eso es lo que nos demuestra la También puede ser superioridad que. de la inteligencia artificial, que no tiene ningún tipo de escrúpulo ni de sentimiento. Eso, por eso a lo mejor con todo el maratón de películas de inteligencia artificial que me he metido en prácticamente 24 horas, pues lo mismo, no sé, me la imaginaba, y eso que las dos pelis, la de Her y esta Ex Machina ya la había visto, pero no sé, y no me acordaba de ninguna de las dos del final. Bueno, sí, la de Her sí me acordaba de los cuernos virtuales, pero. No sé, pensaba que iba a ser más buena gente, que iba a estar más desarrollada el estilo de Samantha, Que pero no sé. no tiene moral, si es que la moral es una cosa humana, no tiene que ver con las máquinas. Hay una también de las cosas que ha comentado Baldi de este profesor o lo que sea que hizo un escrito sobre el tema de la inteligencia artificial en el futuro y demás. Y ni postrón. Y Y también mencionando otra vez al amigo de Orri, a Santi Camacho en Día Extraño, en el programa que hizo sobre inteligencia artificial, habló de gente, jugadores expertos que se habían enfrentado a inteligencia artificial en videojuegos y demás, en tipo de estrategia y todo eso, y que siempre al final perdían porque quieras que no tenías tu pensamiento humano, de no voy a coger a lo mejor, en fin, de cosas que pues no se te ocurrirían, aunque sea un videojuego, hacerlo, porque dices, bueno, es que lo que estoy haciendo es una burrada. Pero la inteligencia artificial no se lo plantea, no, es un medio para conseguirlo. Yo que eso lo he estado pensando, porque incluso digo, mira, incluso los nazis, ¿sabes? Que veían a los judíos como... No lo veían como nada, desde su punto de vista frío y demás, con el tema de la solución final, pues se planteaban que mira, las personas no pueden estar, un soldado no puede estar fusilando a gente cada dos por tres, no porque no tenga balas, sino no porque no tenga rifles para cambiarlo por si se encasquilla y tal, sino simplemente porque psicológicamente, mentalmente, llega un momento en el que se puede llegar a cansar. O sea, por eso una inteligencia artificial no se lo va a plantear siquiera. Es decir, el desgaste físico no lo hay. Entonces, por eso yo creo que acojona. Decía lo de los videojuegos y me he acordado de Sampa. Tenéis su canal de YouTube, un amigo nuestro de la infancia. También nos envió un audio, creo que fue en La Princesa Prometida. En los primeros programas nos envió un audio. Que este en el GTA, no sé si fue en el GTA en el Vice City o en el 3, una cosa así, consiguió, cuando todavía internet estaba casi en pañales los juegos online y tal, y los GTA no tenían modo online ni nada, este le grababa las partidas en VHS haciendo sus burradas. Y envió un truco, creo que fue a Hobby Consola, una cosa así, cuando Hobby Consola era lo que era, que había cogido un tanque, le había puesto un truco de antigravedad y había empezado a embalarse por una cuesta. Y cuando empezó a retomar, con la torreta mirando para atrás, disparando la torreta para coger más impulso, cuando llegó la antigravedad y al final de la cuesta, salía el tanque volando. Entonces toda la policía estaba siguiéndole, pero este con el tanque volando, tirando tiro y tal, y envió el vídeo a Hobby Consola, le dieron un diploma y tal, y le enviaron una carta diciendo que en todos los que tienen allí jugando y haciendo análisis y tal, que nadie había visto eso ni claro, nada. Claro, pero es que estamos... Claro, estamos hablando de una persona... sí, no, es verdad, que tiene cosas que no se le ocurrirían a una inteligencia artificial. Genialidad. Que otra diferencia que nos, que sería que nos diferencia de mejor, ¿no? Cuando avance mucho la inteligencia artificial, ciertos toques de locura o de ingenio, ya llámalo así. Bueno, durante bastante tiempo, bueno, Deep Blue lo conocéis, ¿no? El ordenador, este supercomputador que jugaba al ajedrez, ¿no? Exacto. Fue el año 90, no recuerdo ahora mismo en qué año, pero fue el año 90 cuando, porque era la época en la que Kasparov era campeón del mundo. Kasparov jugó contra Deep Blue, hubo varias versiones de Deep Blue. Al principio le ganaba, sobre todo porque Kasparov era el modelo de ajedrecista que era un genio del ajedrez, que era capaz de improvisar movimientos que eran ingeniosos y que no estaban dentro de partida de desarrollo y de bases de datos. Y fue ganando durante mucho tiempo, hasta que llegó un Deep Blue, no recuerdo cuál era, es decir, 4, 5, 6, no sé, uno de ellos, porque se iban enfrentando distintas versiones cada año. Y llegó un momento en el que Deep Blue le acabó ganando a Kasparov porque su capacidad de procesamiento se multiplicó de forma exponencial. Entonces, lo que antes era limitación que tenía ese supercomputador porque no tenía capacidad de hacer frente a esa genialidad, se convirtió en que ya no necesitaba... ya la máquina no es que hiciera frente a esa genialidad con otra genialidad, sino que tenía tal capacidad de procesamiento que ni siquiera ya la genialidad le servía para hacerle frente a la máquina. Por tanto, es un ejemplo de cómo llegará un momento que, por mucha genialidad que tú puedas mostrar, las limitaciones que tienen ahora las inteligencias artificiales, sobre todo, son a la hora de crear música, de crear contenido desde cero. Eso lo vemos en Midjourney, por ejemplo. Midjourney, que crea imágenes muy fotorrealistas y muy realistas, lo hace a partir de otras imágenes que ya existen previamente. Es decir, no crea desde la nada. Tú a un pintor le puedes decir, dibuja tal cosa, y es capaz de crearte una cosa. Midjourney necesita referentes en internet para coger esos referentes y crear otra cosa nueva, pero a partir de unos referentes. Si no tiene referente, Midjourney no sabe qué hacer. Pero eso también se va a superar y llegará un momento en el que las propias inteligencias artificiales también sean capaces, igual que ya lo han hecho con la música, que ya han creado música con armonía y que han creado música artificial completamente, han creado sinfonías e inteligencias artificiales, pues también pasará eso, que con la creatividad artística de la pintura, otro tipo de cosas, pues también pasará. Así que va a tal velocidad que estamos hablando de un campo, un ámbito del avance científico y de la investigación científica que llevamos un poco tiempo. Que es que en inteligencia artificial llevamos muy pocas décadas. Las probabilidades de que esto se incremente exponencialmente son enormes. Entonces, no sabemos lo que vamos a ver de aquí a 10 años. A mí me deja loco el meme este que se ha puesto de moda. De que no sé si lo hace Midjourney, porque creo que vídeo no termina de ser, creo que es imagen hiperrealista con ciertos movimientos. Lo que se ha puesto de moda de Wes Anderson, ¿cómo sería Matrix según Wes Anderson? ¿O cómo sería Dune según Wes Anderson? Que ahora lo están haciendo también con Tarantino. Jesucristo, según Tarantino, una película de Jesucristo dirigida por Tarantino. Un mini trailer y tal, con imágenes, creo que, ya te digo, que estáticas, con algún que otro movimiento, modo de movemos los ojos o gira la cabeza, que no es vídeo animación al 100%. Y me parece una pasada. Y no sé si habéis visto varios hilos en Twitter de pedirle a una inteligencia artificial una historia sobre una película de ciencia ficción y que te ponga las imágenes y tal, y te lo relatan como si fuera en el año cuánto, una película prohibida que no se publicó, y te cuentan toda la historia, el guión, los personajes y tal, que te ponen a buscar en Google y antes de llegar al último hilo, pues dices, a mí esto no me suena. Y efectivamente, es que se lo ha inventado una IA y queda de puta madre. Las imágenes son alucinantes, dan ganas de ver la película, ¿verdad? Dice, sí, quiero ver totalmente. Esto, quiero ver esto, no existe, y lo dice, no existe. Además, no te chirría porque te dicen que es una peli del 80 y tú ves las imágenes, la fotografía o el storybook inventado y tal, y es de los 80. De los 80 o de los 70, que no notas que sea una broma. Ya como se han creado varios hilos sobre eso, ya uno sospecha. Pero es que da el pego totalmente. Es que no creo que tarde mucho tiempo en que alguien en su casa, con su ordenador, pueda hacer una película con los actores que quiera. Dice, pues quiero hacer una película con Charles Chaplin, con actores, con Cary Grant, y con Marilyn Monroe, y que pueda utilizar mediante inteligencia artificial esos actores y que hagan lo que quiera y todo desde el ordenador, y lo puedes hacer tú solo en tu casa, una película. Los proyectos Dune por Jodorowsky, sí. está ya todo el libro, está de boceto y demás, pues que te haga la película. Todo tema de proyectos cancelados. ¿Qué hubiera pasado si Matrix hubiera estado Will Smith, que le ofrecieron el papel? Harry el Sucio con Frank Sinatra. Es que... Imagínate. Qué papelón. ¿Qué hubiera pasado en la época que salió lo de Frodo Sidney si hubiera inteligencia artificial? ¿Qué? ¿Se ha cortado? No, lo de Frodo Sidney no creo que expliquen, se veste al tanto. No sé. Es una cosa muy viejuna del foro ACB de hace. No, se inventaron un jugador. Se inventaron un jugador y pusieron varias webs con noticias falsas y artículos y gente comentando eso. Y claro, como fue hace muchos años, no tienes toda la información de ahora. Y era un tío argentino, supuestamente que había ganado el concurso de volcadas. De volcadas. Y hubo periodistas especializados en baloncesto que colaron. Se lo comieron como si fuera. El marca lo público. El marca lo público. Anda, mira qué bonito. No sé quién, creo que era Unicaja también. Unicaja interesada en Frodo. No, Cine. No, si era Unicaja, sí. No. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, también el marca, algo también fue el agua, el marca que publicó lo de Sayalongo, que también era un juego de inventado sí. Del Málaga, o sea que. ¿Sabes? En vez de Sayalonga. Eso era de Twitter, me parece. Sayalongo. Era un africano, sí. De 16 años o así. Y fecha de nacimiento, claro. El 28 de diciembre. Y se lo comieron, no veas, tío. Ya ves. Sí, pues sí, ahora sí. Es mucho más fácil comerte una cosa de este tipo porque es que ya puede hasta poner vídeo del jugador si quiere. Mira, la última de Izquierda Unida de Ubrique. ¿A qué? El de el supuesto vídeo, bueno, supuesto no, ya se ha visto que es un fake, un político de Ubrique. Sí, el que pusiste. De Ubrique. Ubrique, pensaba que era Ubrique. Sí, el tío hablando en la campaña política y tal, y le pone en un tremendo pedarro, una pedorreta, además que el tío se mueve y te hace y después hace uy. Y a mí eso me hace mucha gracia, pero porque yo soy muy simple y siempre me han gustado mucho los chistes de pedo. Con el chiste de... De Trump, ¿no? Trumpiano, me cojo con la mano, ahí ya hemos llegado a cotas del humor inimaginables. Sí, el festival del humor. Y no he soltado la burrada que te he soltado fuera de antena. Ah, vale. Lo dejamos para otro programa. Entonces, a ti, bueno, Alicia, algo más. Si Alicia Vikander no te gusta como actriz, no entiendo qué es por lo que no te gusta en la película. Es que no me termina. Sin embargo, mira, la otra sí me gusta el papel que hace la así callada, que yo ya desde el principio, tío, que ya he visto la película pero no me acuerdo, desde el principio ya decía, ¿esta es un robot o no? Porque la historia que cuenta me cuadra, pero como siempre miente el tío este, tiene pinta de un robot. Y cuando se la coge ahí le da lo suyo, pues ya digo, no, sí, esta es un robot del tirón. Pero la Alicia Vikander no me termina esa cara de niña buena y tal. Y no sé. ¿Será porque a lo mejor interpreta para que parezca que no tiene sentimientos? Porque tiene sentimientos cuando le interesa. No me termina de. Y mira que al parecer es buena actriz, porque ha hecho también la... Esta, que esa supongo que a ti te gustará, esa serie, que la habrás visto y que lo amarás por encima de todas las cosas, la serie de HBO de ¿cómo se llama? Irma Vinci. No la he visto, la tengo pendiente de ver, no la he visto. Sé de qué va, pero no la he visto. Es sobre el cine mudo, ¿no? Es sobre Irma Vinci. Pues no la he visto. Sí, es que es metacine dentro de metacine. Mm-hmm. Y la serie va sobre la película. Sí, sobre Vampir, ¿no? De Feuillard. Sí. La película va sobre la otra película y la serie va de una serie sobre la película de la otra película. O sea, es metacine sobre metacine sobre metacine. O sea, una cosa bastante... La tengo pendiente, pero que tengo muchas cosas que ver. Pero vaya, a mí sí me pareció, en la película me pareció que... El que más me gusta es Oscar Isaac, pero también me pareció muy convincente Alicia Vikander haciendo de la inteligencia artificial. No, sí, yo te digo que para mí que no lo hace mal, pero que no termino de empatizar con ese personaje. No sé, empatizo más con, por ejemplo, con los demás. Con ese no, en fin. Bueno, ¿algo más o chapamos? A mí me gustó la escena de... A la que dicen, parece con... Me gustó la escena del baile, me encantó. O sea, cuando le dice... Sí, venga, baila. Y se pone a bailar. Y se ponen los dos a bailar. Me gustó mucho, me encantó. Me pareció que rompe la dinámica de la película. Y me pareció original y me gustó, la verdad. Esa escena fue. Me sorprendió. Y nada. Sí, la coreografía está chula y la tía Sí. baila que te Muy caga. bien. Y él Y también, él, los dos, sí. que Los dos. a él le gusta tirarle a los palomos cosa mala. Eso que. Beber. Ah, vale. Churrar. Tirar a los palomos. Tirarle a los palomos. Vale, eso es tirar a los palomos bebés, ¿no? Vale. Me da usted un pinique. Ay, que no te has criado con la vara chanante. No, ya me he Ni pillado te mayor. has juntado mucho con Ben Almadelma. Porque yo no he Sí, visto la vara yo chanante, siempre. pero me sé eso. Te saben mi mierda. En fin. Bueno, más cositas. Poco Bueno, pues más, entonces ¿no? vamos a cerrar. Mira, esta vez no hemos hablado de escena favorita y escena que menos nos ha gustado, pero básicamente porque no estaba De la Orri. organización, ¿no? Y sí, porque no estaba Orri, o sea que para cuando vamos a reservarlo para cuando participe. Pues nada, Plisken, ¿tiene algo más que quiera con ChatGPT que probemos? Pues la verdad que es que no se me ocurre, la verdad. Ya me he quedado bastante a gusto con las sinopsis que ha hecho y las coletillas esa final de los párrafos. Podría haberle preguntado qué significaba tirarle a los palomos. Seguro Si que lo lo sabe. vas a ver, seguro que lo vas a ver. Alguien ya la habrá buscado y ya le habrá dado información, Se habrá fijo. enseñado, ¿no? Segurísimo. Claro, eso es primordial. Eso es de los tres primeros comandos que le tienes que poner a ChatGPT para que lo sepa, ese uno. Y Rigomello. Rigomello. Pregúntale si las Synecdoche están usando menos de lo que se ¿El qué? debería. A Disculpa. ver que la ¿Eh? Synecdoche, a ver si se está utilizando menos de lo que ¿Pero qué es? debería. Es de que no sé lo que me. Una figura literaria. No sé, tío. Sácate una cuenta tú de esto de ChatGPT. Es que me piden la Y me edad y me pide da mierda. fatiga. Que yo me estoy. Que, mientras que estabais hablando, me he metido en una. En un de estos de imágenes para crear imágenes. Gratuito. Y le están metiendo como si era el Señor de los Anillos en versión steampunk, y Dune en versión steampunk, Mad Max en versión medieval, y en ambientación medieval, y han salido cosas curiosas. Bueno, pues es que como se está perdiendo el uso de la sinécdoque y de la virgulilla, Virgulillas y sé lo que es, ¿ves? tenía curiosidad por saber si que, la opinión de ChatGPT, pero A bueno, ver, espérate, ya está. vale, ya está. Es que, a ver, venga, se lo voy a preguntar. ¿El que me has dicho? ¿Qué opina? Que si cree que se está perdiendo el uso ¿Cuál es de la tu sinécdoque opinión y de la virgulilla. sobre Se va a la rayar mucho porque las pérdida dos del cosas. uso de la control V, siendo que, y la ¿Sinécdoque? virgulilla, mañana cuando se lo comente a la señora Plisken lo de la virgulilla, porque ella llama a uno de nuestros vástagos así, virgulilla. ¿Por qué? No lo sé. Pues mira, como modelo de lenguaje no tengo opiniones personales. Sin embargo, puedo proporcionar una información sobre el uso de la sinécdoche y de la virgulilla. Para que no se moja. No se mojan ni dos de agua. Anda ya, vete por ahí. Pues nada, Pliske, muchas gracias por haber participado y por ser nuestro nexo de unión con las IA y ChatGPT. Nada, muchas gracias a vosotros y nada, por participar de nuevo en el programa, que la verdad que tenía ganas, que llevaba ya tiempo sin participar y bueno, y espero que para el próximo programa, que sea antes del especial de verano, pueda. Me la coge con la mano. Valdi, tú dirás todo lo que quieras, pero yo creo que la inteligencia artificial a ese nivel tan bajo no llega porque no se lo espera, no va a ser capaz de computarlo. Como dice Paco Páez, un chaval del pueblo que hace monólogo, que está creo que he hablado alguna vez de él aquí en el Sí. podcast, que dice que su monólogo se llama Los límites del humor por abajo. ¿no? Y cuenta y va sobre eso, sobre los chistes malos y el humor malo. Pues nada, un homenaje a los chistes de los límites del humor, pero por abajo. Un tributo a Luigi. Y ahí estamos. Para la próxima me voy a grabar el Chan y las preguntas de mierda. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner. Sí. Ya que hemos descubierto esto. Mira. Y nada, Valdi, muchas gracias por la celeridad que has tenido después del atasco que te hemos privado de la cena. Sí, nada, un placer siempre participar y contar mi mierda y tener la oportunidad de haber podido hablar de Kubrick y de David Lynch así por la cara, pero bien, bien traído. Así que para el siguiente ya sabes, Jane, que a ver si podemos rescatarlo de alguna manera. Sí, también ha estado Nicolas También, Coppola también, Cage, sí. ¿eh? Que No, no no se te metía. olvide, que no se te olvide. Sí. A ver qué tal. Sí. Cría cuervo y tendrás mucho. Bueno, pues lo dicho, gente, estamos en cine_@gmail.com, en las plataformas sobre todo en iVoox. Nos gusta que nos dejes comentarios en iVoox y ya sabéis. Agur. Agur. Adiós. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.